En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En ocasiones me aparto del mundo, no quiero escuchar nada ni ver a nadie, lo que se entiende por hacerse el sueco, aunque la realidad es que uno se desconecta porque se entera de lo que ocurre. Es una forma de aislarse, claro, es una forma de meterse en el mundo de uno y dejar en otro pasillo el camino en el que nos quieren meter. Y cuando hago eso me pongo los cascos, me pongo música, escucho música alta, muy alta, a tope. Es una forma de salir de la realidad y que cada vez es más incómoda. Pero lo que pensaba que era una actitud personal e incluso a veces perjudicial, la ciencia acaba de demostrar que es positivo. Un estudio efectuado por la Universidad de Virginia ha demostrado científicamente que la música rock y pop sirve para lograr mayor productividad y mejorar en el trabajo. No es una impresión, sino que es una verdad demostrada. Y que además determinados tipos de música ayudan en unos y en otros trabajos. Pero que nadie se equivoque. Música, canciones, auténticos mantras. Música y canciones, que algunas empresas son capaces de entenderlo mal o lo quieren entender mal y sacar del baúl de los recuerdos el hilo musical para idiotizar a la gente. Tenemos, como siempre, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Acaba de comenzar en La Rosa de los Vientos. En Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. La 1:36 es la hora de comenzar. Y escuchando esta música, escuchando esta canción, ¿qué razón tenían y tienen los científicos de la Universidad de Virginia? Hay música que es verdaderamente buena y que ayuda a la productividad de las personas. Hoy tenemos a Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Nos van a contar muchas cosas, por ejemplo, nos van a hablar de una máquina que podrá modificar el comportamiento humano. Se anularán algunos hábitos, se fomentarán otros de momento y mientras no haya dinero de por medio, el objetivo es bueno, le llaman la máquina de la felicidad. Y atención a esto, varios informes oficiales certifican que el desarrollo de nuevos tipos de radares está sirviendo para que se capten más ovnis. Cuando mejor es nuestra tecnología, más pruebas se tienen de la existencia de otra tecnología que está más allá de la nuestra y más allá de la Tierra. Este es un dato y una investigación más que curiosa. Os vamos a comentar algo más. Acaba de hacerse una exposición en la que varias mediums enseñan sus pinturas. La exposición ha sido en Mallorca y allí ha estado La Rosa de los Vientos. Además tendremos cosas del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará de puertas a otras dimensiones, de ventanas a otras dimensiones, de saltos espacio-temporales. Será con Laura Falcolara en Ecos del Pasado. También tendremos Mujeres con Historia y Fronteras del Futuro. Atención a lo que nos va a contar esta noche Javier Sevillano. Javier Sevillano, que está en redacción y producción. En el programa de esta noche, Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Pasan 39 de la una de la madrugada, es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Almadía Rosa Vientos en Twitter. Acaba de comenzar la Rosa Vientos. Tenemos tertulia Zona Cero por delante. Una etiqueta Almadía Rosa Vientos. Para esta tertulia en la que está Madón Martínez. Madón, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Con Silvia Casasola también. Silvia, hola, buenas. Aquí estamos. Con Manuel Carroyal, ¿qué tal? Hola, hola. Juanjo Sánchez Toro. Muy buenas. Miguel Pedrero, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a comentar muchas noticias que tenemos pendientes esta noche. Una de ellas nos habla, todavía no hay dinero por delante, por lo tanto el objetivo es bueno. La máquina de la felicidad. Vamos a ser felices por fin. ¡Qué guay! Bueno, le llaman así. Antiguamente le llamaban la máquina de felicidad a una cosa que se ponía en la cabeza, en los ojos, y había un montón de rayos, de truenos. Sí. Era una chorrada como un piano, sí, ¿no? Sí, pero sí. Esto no lo es, ¿no? No, no, desde luego no es una tontería, y a ver si vamos a tener que ser felices a la fuerza. Bruno sería el primer paciente. sale corriendo. Revienta la máquina. Imaginar que revienta la máquina. No hay máquina que pueda con él. Pero fijaros, esta es una historia tremenda, pero tremenda, que está todavía en pañales, pero que si se llega a utilizar de forma masiva, y no para lo que voy a contar que se está utilizando, sino para otras cuestiones, podría cambiar muchas cosas. La noticia es que se ha realizado el primer ensayo clínico en el mundo, el primer ensayo clínico en la historia, de estimulación cerebral profunda para curar la adicción a las drogas de individuos drogodependientes. Es una técnica, es un procedimiento enormemente invasivo que tiene una serie de riesgos y consiste básicamente, atención, en perforar dos orificios en el cráneo del paciente. Oye, esto ya no me gusta. No, me voy. Pero veréis. Dos orificios en el cráneo, sí, de un paciente. No uno, sino dos. Dos. Para que no sé si hay mucha... Pero, a ver, ¿es el enchufe? ¿Dos? Ah, bueno, claro, claro. Bueno, depende, ¿eh? Si es un enchufe en algunos países son tres agujeros. Bueno, pero es que esto solo es el principio. El enchufe, ¿eh? Digo, bueno, sí. Bueno, no sé. El enchufe. Te hablan de orificios y ala, para adelante. Y busca la velocidad. Sí, la velocidad, sí, en el hueco. Bueno, la historia es que se trata de perforar dos orificios. Madre mía, vamos ya por la trifásica. Venimos ya felices de casa. Te das cuenta ya porque es la felicidad, ¿no, Mado? Es que juro que me he bebido una manzanilla antes de venir. Sabéis que no bebo, bueno. Pero manzanilla andaluza. Sí. No. Ay, por favor. Andaluza no, de la otra. Bueno. Se trata de perforar dos orificios en el cráneo del paciente en una zona concreta del cerebro vinculada con las adicciones, y ahí los científicos le colocan dos electrodos. Esos electrodos van conectados a una batería, que hay que implantar al paciente en el pecho. Y esto es una operación de cierto riesgo porque es necesaria anestesia general. Y con esto, los científicos que hacen es con un dispositivo electrónico, con una tablet, con un teléfono móvil, con un ordenador, manejar las emociones en el cerebro del paciente. Aunque en este caso lo que se trata es de acabar con su drogodependencia, ¿no? ¿Le da como una especie de descarga o cómo es? Veréis, esta tecnología parece que ya se ha utilizado para tratar la enfermedad del Parkinson, pero es la primera vez que se hace, en la historia para acabar o para extinguir una adicción. Anteriormente se han realizado 8 ensayos preliminares, 2 en Estados Unidos y 6 en China. Este primer ensayo se centró o se realizó en un hospital de Shanghái sobre un paciente voluntario que simplemente se ha identificado con el nombre de Yang. Este es un hombre con una vida bastante, bastante complicada. Es un adicto a la metanfetamina. Según se ha publicado, empezó a ser adicto a la metanfetamina en el año 2011, coincidiendo con el nacimiento de su hijo. Al parecer eso conllevó una serie de problemas en la pareja. No le dejaba dormir. Bueno, y él comenzó a consumir esta sustancia. Se enganchó mucho a esta sustancia, la metanfetamina, y eso le llevó a la adicción, a otra serie de adicciones como los juegos de azar. Llegó a gastarse $150,000 en cierto momento de su vida, en donde esa adicción estaba en su momento más elevado. Posteriormente esto causó un divorcio, problemas para visitar a su hijo, es decir, lo ve mucho menos de lo que quiere, y él, digamos que tuvo ciertos periodos de rehabilitación, pero luego recaídas constantes. Con lo o sea, cual... que se supone que es para pacientes que aunque intentan salir de ello, les es imposible. Eso es, eso es. Y en su desesperación, pues se presentó voluntario para formar parte de este proyecto. Bueno, es curioso porque en cuanto le pusieron los electrodos y comenzó la experimentación, Jan, el paciente, dijo que sintió una oleada de enorme emoción en cuanto a la batería de su pecho se puso en marcha y por lo tanto inyectó energía a esos electrodos implantados en su cerebro, ¿no? Dice que ya desde ese momento sintió una gran oleada de emoción. Y a partir de ahí, los científicos con una tablet lograron modificar ciertas emociones en el cerebro, en la cabeza de este hombre. Consiguieron que se agitase, consiguieron que se sintiese alegre, consiguieron que se sintiese tranquilo, y todo ello pues manejando una tablet, una pantalla táctil. Simplemente, el paciente dijo lo siguiente, dijo, esta máquina es bastante mágica. Dice, lo ajustan para hacerte feliz, oye, y tú eres feliz, para ponerte nervioso, y de verdad, te pones nervioso, ¿no? Y según los científicos y el propio paciente, como consecuencia de esta terapia bastante invasiva, lleva ya 6 meses sin consumir esa metanfetamina. Es decir, que hasta cierto punto parece que de momento está cumpliendo su objetivo. Voy a leer una serie de comentarios que nos llegan con Almodía Rosavientos y que nos pueden servir para reflexionar sobre esa información y esa máquina. Southwalker nos dice lo siguiente: yo creo que me enchufen esa máquina, total, si ya vivimos en una matriz, ¿qué más me da? Tonet nos señala, cuando descubres el procedimiento de la máquina de felicidad, el nombre de felicidad deja de tener sentido. Un tipo alto dice, no quiero una máquina que me proporcione falsas emociones. Sí, es que es un tema que informativamente es muy interesante, pero las reflexiones pueden ser muy distantes. Pero bueno, entonces al final la gente se hace adicta a la máquina esa, sustituye una cosa por otra, ¿o qué? Bueno, más o menos, sí. Claro, pero date cuenta que esto se ha hecho en China, pero es cierto que laboratorios de Estados Unidos y de Europa intentaron poner en marcha estos experimentos, pero por una serie de controles éticos y dificultades científicas no se han llevado a cabo. Parece que en China esos controles son más laxos y se han puesto en marcha. Pero también hay que decir que en febrero de este año la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos otorgó el permiso para un ensayo clínico de este tipo en un hospital de Virginia, ¿no? Porque es cierto que en Estados Unidos hay un gran problema de consumo de drogas, drogas ilegales y drogas que se pueden comprar en las farmacias. Y también en China. Es algo que no se cuenta mucho, pero hay un enorme problema de adicción a las drogas. Sí, en España, Bueno, no, yo no. Que conozco gente que ha muerto por las drogas, no sé si el experimento es más o menos ético, pero si se utiliza con enfermos de Parkinson tampoco será tan invasivo, quiero decir, lo harán en condiciones controladas y todo lo que se pueda investigar para acabar con las adicciones. Sí, pues pero, no sé, como mínimo investigar. Sí, pero tiene un riesgo. Como mínimo investigar. Y de hecho al paciente se le advirtió que todo esto podría tener un riesgo, yeah, incluso de rechazo a la batería, de ciertas infecciones. Es decir que, bueno, hay una serie de problemas. Hasta ahora, ¿cómo se hacía? Que me extraña que no hayan empezado a experimentar antes con animales. Con ratoncillos, sí, claro, como, no sé, que ahora hayan ido directamente a los ensayos clínicos. No, se han hecho, por lo menos esa vale. Sí, que se han hecho 8 ensayos preliminares anteriores, pero es la primera vez que se hace con un ser humano y para esta cuestión, para el tema de las adicciones a las drogas. En China las autoridades, como digo, es un grave problema el de la adicción a las drogas, han tomado cartas en el asunto e incluso es obligatorio a los adictos someterse a un tratamiento. Tratamiento que a veces, ese tratamiento de rehabilitación lleva incluido el trabajo físico. Bueno, yo no sé si esto al final conseguirá su objetivo, pero es cierto que en China hay algunos hospitales que la verdad es que han ganado bastante dinero con una serie de tratamientos también bastante invasivos, que eran prácticamente eran operaciones de cirugía que destruían cierta zona del tejido cerebral aparentemente vinculado con el problema de las adicciones. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que a veces no acababa con el tema de las adicciones y sí provocaba graves trastornos mentales a los pacientes, desaparición de recuerdos, problemas de memoria, falta de deseo sexual, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, esta técnica parece que se puede utilizar o que se está empezando a utilizar, parece con éxito, ¿no? Eso dicen los científicos chinos implicados en este proyecto, pero hay otros científicos que dicen que, bueno, que hay que ser mucho más cautos y veremos esto a largo plazo, qué es lo que genera en el paciente y si realmente es efectivo. Pero según los investigadores, los científicos chinos, esta técnica se puede utilizar para otro tipo de problemas, como por ejemplo han dicho el síndrome de Tourette, que a mí me parece excesivo, porque es un síndrome que se desarrolla sobre todo en la infancia y que consiste... Es que no es un hábito, claro. Claro, que son ciertos tics físicos o fónicos y utilizar esta técnica para eso... Y además que cada uno tiene un grado diferente, o sea, claro, que no es una cosa... Me parece excesivo. También hablan universal de la aplicación de esta técnica para problemas, personas con gravísimos problemas de depresión, que les podría llevar al suicidio, incluso con anorexia grave. Ahora, es cierto que otros científicos en Estados Unidos dicen que el cerebro es un órgano muy complicado, muy complejo, y que estos científicos, que de momento se desconocen los efectos a medio y largo plazo que esta técnica de estimulación cerebral profunda puede generar en los pacientes. Estabas muy interesado en esta noticia. No, es que a mí me parece que creo que lo novedoso, vamos, sin conocer tampoco el fondo del asunto, pero lo novedoso es lo que te estaba señalando tú, ¿no, Miguel? De la aplicación a las adicciones, porque a mí me recuerda que es exactamente lo mismo que hacía Rodríguez Delgado. Es decir, es el implante de un dispositivo electrónico, funcionaba igual. Aquí hablamos también, no hace mucho, del caso de los experimentos, de esa información que desclasificaron de unos perros que eran manejados por control remoto y tenían la batería con una mochila incorporada en el cuerpo y luego un dispositivo electrónico en la cabeza, que era el que iba regulando determinada la actividad bioeléctrica. Y claro, en el caso de Rodríguez Delgado, y los que él fue pionero, pero él seguía también una estela de investigadores que trabajaban en el asunto y después de él ha habido otros. Lo que hacían era que el dispositivo hacía como un doble juego. Por un lado, hacía lecturas de cuál era la actividad bioeléctrica del cerebro y luego lo que se hacía desde fuera era, a partir de esas lecturas, ver qué desequilibrios había para corregirlos a partir de una serie de ondas o de instrucciones que se mandaban a distancia, ¿no? Era como una especie de marcapaso cerebral, una cosa así. Sí, lo cierto es que... Él trabajó con esquizofrenia, trabajó con Parkinson, por ejemplo, trabajó con gente que tenía episodios de violencia así descontroladas, y lo que hacía era compensar con el dispositivo electrónico, tú compensabas esas descargas ahí, esos episodios de violencia ahí que se producían, ¿no? De explosiones neuronales, por así decirlo. Lo novedoso de la técnica es que se utiliza para el tema de las adicciones y que la tecnología ha mejorado en cierto grado desde la época de Rodríguez Delgado. Ahora, lo que nos interesa aquí, o sea, la base de todo esto es lo que decía Rodríguez Delgado, que estaba convencido de que era posible crear una sociedad psicocivilizada. Psicocivilizada, claro. Es decir, la manipulación del cerebro a través de medios electrónicos. Es decir, si queremos que la sociedad o que personas que son infelices sean felices, pues oye, manipulemos su cerebro y consigamos que sean felices, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es ético? Sí, era la eliminación, se eliminara el dolor, se eliminaran los traumas, se eliminaran esas explosiones de violencia, y claro, entendía que eso extendido a todo el mundo, pues efectivamente hacia una sociedad normalizada, pero al mismo tiempo más feliz. Más feliz y más perfecta, sí, ¿no? Y más funcional. Desde su punto de vista, lo que es la felicidad. Eso pensando bien. Hay felicidad, uniformidad, que algunos pueden llegar a ver o llegar a pensar que la felicidad es... que te zurren, que te exploten, te humillen, te paguen poco, te joroben. Esa es la felicidad que algunos quieren. O sea, es que también es quien defina la felicidad. ¿Lo define el de arriba o el de abajo? Sí, no, hombre, claro, es que no hay una respuesta ahí. Imagino que en este caso lo define el usuario. El usuario de esa máquina sabrá si realmente se siente feliz o no. Y en el fondo yo creo que tampoco importa mucho, o sea, todas las diatribas filosóficas que podamos poner sobre la mesa es exactamente lo mismo que se consigue con fármacos. Claro. Me imagino que las farmacéuticas no verán con buenos ojos esta intromisión en su negocio, porque es lo mismo que se consigue con fármacos o lo mismo que se consigue con estupefacientes. O sea, alguien que tiene un viaje, un buen viaje con... Y las fábricas de papel con, también están fastidiadas, porque ya no LSD, pueden claro, fabricar ese sobres viaje no para es dar real, ¿no? No es real en ese momento. Pero para la persona que lo experimenta así, por eso se engancha. Pero fíjate, esta tecnología tiene aplicaciones que pueden generar un enorme movimiento de dinero. Es decir, porque actualmente lo que más se vende... Como las industrias farmacéuticas. Claro, pero es que actualmente lo que más se vende en las farmacias son ansiolíticos. Es decir, toda una serie de problemas de depresión, nerviosismo, estrés, bueno, todo eso, ansiolítico, es lo que más está vendiendo en las farmacias, pues que el el mundo. Negocio es la infelicidad, claro, no la felicidad. Pero el negocio es la enfermedad, no incluso, la curación. Incluso el negocio editorial, actualmente, ¿qué es de lo que salen más libros? ¿De qué se, ¿cuáles son los libros que se venden? Sí, lo de autoayuda. Los de autoayuda. De las recetas de cocina, quiero pero, decir. Pero de todas formas, no, los de receta de cocina también. Pero que, los que, que dicen, por cierto, la mujer... Pero busca lo mismo, ¿no? La mujer claro. Con historia de hoy va de ese tema que seguramente que no nos dé tiempo a comentar, va del tema de recetas de cocina. Pero yo lo que era como Arguiñano hace un siglo, ¿no? Sí, aunque su nieto dice que es más modo Berasategui, el del garrote. Ah, bueno, vale, ¿eh? Sí. Pero sí, bueno, sí, yo la llamo la Arguiñano de la posguerra. Además, es un personaje que tiene muchísimo que contar y como tiene tanto que contar, no va a dar tiempo hoy. Pero lo que sí quería decir yo es el tema de los efectos secundarios. Si los medicamentos, sabemos que muchísimos tienen efectos secundarios y tienes que controlar, porque en cuanto te pasas, vamos, te quedan ahí unas secuelas de por vida y la adicción es de por vida. Entonces, en este tipo de tecnología, con este tipo de tecnología, ¿hasta qué punto se sabe si puede tener esos efectos secundarios y hasta qué punto, como decía Amado antes, al final te haces adicto a la maquinita? Claro, no tienes que preocuparte por eso, porque como ocurre... que no, hay que preocuparse por Manuel. No hay por qué preocuparse, porque exactamente igual que ocurre... Sí, nos podemos preocupar por los efectos secundarios de la talidomina. Pero como no nos lo van a contar, y cuando se aprobó empezaron a nacer niños sin brazos ni piernas, y es cuando nos enteramos... Pues por eso hay que estar pendiente antes. Sí, pero quiero decir que no te lo van a decir. Esa es la decisión crítica. Para que eso se comercialice o no es que sea rentable y que los riesgos de efectos secundarios sean asumibles por los fabricantes, como claro, pasa con toda la industria. Oye, Manuel, tú que tienes ese toque de nostalgia que también tengo yo, ¿te acuerdas cuando en los años 80 y 90 se fomentaba mucho y se hablaba mucho de... la máquina de la felicidad, ser una sí, cosa sí. Que te yo ponía en los ojos, porque en realidad lo que hacía era dar una serie de imágenes que se metían por los ojos y de los ojos llegaba al cerebro, ¿no? Sí, luces, básicamente, ¿no? El megabrain, exacto. Sí, sí. Pues fue la maquinita de la felicidad de los 90, de principios de los 90. ¿Qué, que, hombre, qué época? No, era, no el tenía nada que ver con el orgasmatrón. ¿Os acordáis del orgasmatrón? Sí, sí. ¿No era maquinita de la felicidad? No te plantaba nada. Yo reconozco que me está sonando a chino. A mí también. No tengo ni idea de lo que está sonando a chino el orgasmatrón y el megabrain. Basado en las técnicas de biofeedback para algo parecido a la privación sensorial parcial. Pero en vez de utilizar lo que se utilizaba normalmente para el Ganfield... Tenía necesidad, Amado. Con unas bolitas, ellos ya te daban unas gafas con unos juegos de diodos LED. ¡Qué mono! Que iban controlados a un pequeño ordenador portátil y unos auriculares con una música de rumor blanco, un sonido así, que iban sincronizados, y en realidad lo que hacían era masajearte el globo ocular, y entonces ya eras chachipiruli feliz, sí. Guay, y alegre, y se te olvidaban los problemas. Hombre, yo creo que la máquina feliz funcionaba, por el precio que tenía, hacía felices a los vendedores, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido sí era bastante eficiente. Y estuvo muy de moda en el ambiente del misterio paranormal. Sí, sí, por eso me he acordado. 80. Sí, sí, sí. Yo creo que si crean una máquina de la felicidad, el primer país donde tendrá muchísimos compradores será en España. Porque es el octavo país más robotizado del mundo, el séptimo o el octavo, y creo que uno de los líderes en consumo de diazepam y de antidepresivos. Y es preocupante, ¿eh? Es preocupante que estemos tan medicalizados. Bueno, yo creo que también ahora lo que hay es mucho la obligación de ser feliz, ¿no? Y además claro. Que sea dentro de determinada manera de felicidad, que eso te crea claro. Una angustia, te crea una ansiedad. ¿Quién define felicidad, ¿no? No, porque te dicen, tienes que ser feliz, pero de esa manera. Entonces claro. Todo el mundo te cuestiona, pero tú eres feliz con lo que estás haciendo y escoges esto y realmente con eso eres feliz. Y haces según lo estás haciendo. Claro, la tiranía de las redes sociales, la comparación, estas cosas. uno descubre mucha felicidad, por ejemplo, en las redes sociales, en algunos perfiles de Facebook, todo el mundo sonriendo. La felicidad no es sonreír, es reírte, que es distinto, ¿no? Lo que pasa es que tú a veces confundes la sonrisa con cara de estreñimiento. Ni tanto ni tan calvo. Escuchamos la actualidad y las noticias, después continuamos en La Rosa de los Vientos, tenemos mucha tertulia Zona Cero por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seis minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, y continuamos en Onda Cero, el programa de ayer, lo recordamos, y hasta en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está el programa y cada una de las secciones y cada uno de los contenidos. Os hemos hablado en este primer tramo de la tertulia de la máquina de la felicidad, ese aparato para quitar una serie de comportamientos y de adicciones que se ha desarrollado en China. La investigación es en China, nos lo ha contado Miguel Pedrero. Ahora, en este siguiente tramo de la tertulia, os vamos a contar algo que nos lleva a Estados Unidos. Nos habla de lo que han dicho una serie de pilotos sobre el fenómeno OVNI y nos habla de cómo la tecnología más desarrollada está sirviendo para localizar y para identificar y para que se produzcan más casos de estas características. Como si lo que hubiera hasta ahora, como lo que hubiera antes, no sirviera para captarles. Juanjo. Bueno, aquí yo creo que también lo que es noticia dentro de la noticia es el medio que ha publicado esta New declaración. New York Times, ¿no? Claro, que por claro. Eso decimos que llevamos una avalancha constante de noticias sobre ovnis, que las están dando ya, no estamos hablando de sean los círculos de la gente que simpatiza con la ufología, sino que son las primeras cabeceras internacionales e internacionales las que ya no tienen ningún disimulo, no muestran ningún escrúpulo en tocar el tema ovni. El otro día, los informativos de Antena 3... Creo que en el informativo del mediodía sacaron la noticia. Sí, por eso digo, haciéndose eco de los medios norteamericanos, porque bueno, aquí hemos ido haciendo todo el seguimiento, desde lo último que fue la declaración oficial del Pentágono, diciendo que bueno, que ellos estaban investigando estos fenómenos aéreos anómalos. Anteriormente también estuvimos comentando la declaración, el comunicado de la Marina, diciendo que también, bueno, que estaban recordando que iban a revisar los protocolos de investigación de este tipo de intrusos aéreos, que parece que también se estaba repitiendo esas intrusiones aéreas en múltiples bases, incluso hablaban de dos o tres entradas al cabo de por mes. No deja de ser curioso que la actitud positiva y abierta ante estos fenómenos se estén publicando y dando a conocer en periódicos, sobre todo anglosajones, sobre todo norteamericanos. Bueno, tampoco nos tiremos el pisto. Actitud abierta ninguna. O sea, lo que están diciendo las noticias, que es lo único que pueden decir los militares, es que se están haciendo un muro para evitar la inmigración en México. Tienen que ser muy estrictos con la seguridad aérea. Y hay una serie de intromisiones en la seguridad aérea que ellos no saben si son aviones espía rusos o drones chinos. No, lo que no están hablando es de nada sobrenatural. No, que no, sí, que no están puede, hablando, no, utiliza no, la palabra ovnis. No, pero, no, claro, ovnis. Pero vamos están a ver, hablando, ¿qué es un ovni? No, Manuel. Sí, pero están no, hablando claro, de Manuel, la mira, palabra ovni. Esta noticia que trae Juanjo es una de las noticias más importantes de los últimos años. Porque lo que están diciendo no es que hay una serie de aparatos que de vez en cuando sobrevuelan el espacio aéreo. Pero que no aéreo, es poco, porque eso no es reconocer que es. Sus vulnerabilidades. Que va más allá. Es lo que lo suelen hacer. Va más allá de eso, Manuel. Va más allá de eso. Están hablando que ese tipo de fenómenos no son excepcionales, sino que son habituales. Y hablan de una serie de aeronaves con una tecnología muy radical, sí. Es decir, que realizan una serie de maniobras imposibles y que no saben qué demonios son. Y que, como digo, no es algo extraordinario, sino que es algo habitual sobre bases militares, sobre su espacio aéreo. Es decir, es algo enormemente interesante. Tanto la declaración que ha comentado Juanjo del portavoz de la Armada de los Estados Unidos, como esta noticia de los cinco pilotos. Poca memoria tenemos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de OVNIs, documentos oficiales del gobierno español? Tú lees las declaraciones de Castro Cavero cuando se entregaron aquellos 12 expedientes y era como decir, bueno, ya está, esto es la certificación absoluta y militar de que seres extraterrestres están aquí y los militares no saben. Leo cómo comienza el reportaje que acaba de publicar el New York Times. Dice, los objetos extraños, uno de ellos con una forma extraña que se movía contra el viento, fueron avistados casi a diario por pilotos de la Marina de Estados Unidos que reportaron a sus superiores que los objetos no tenían motor visible ni emitían gases de escape visible por el sensor infrarrojo. Pero ahí estaban a más de 9.000 metros de altura y moviéndose a velocidades hipersónicas. Esas cosas estaban ahí casi todo el día, dice uno de los pilotos. Claro, es que no hablan de que aparecieran durante minutos. No está hablando de drones. Hablan de que esos objetos permanecían durante horas. Aparecían y desaparecían y hacían. Hacían descensos de 30.000 pies a 100 pies en cuestión de un segundo, giros de 90 grados y que desaparecían en cuestión de nada. Es decir, están hablando de algo enormemente grave y una tecnología increíble. Dos de los pilotos cuentan que se les cruzó uno de esos aparatos que estuvo a punto de impactar con uno de los cazas y lo describen como... ¿No se habló alguna vez con Fernando Cámara? Sí. O con cualquier otro piloto que ha hecho un escándalo. Pero no le quites hierro. Pero Fernando Cámara es muy interesante, pero es una noticia de 1979. Esta es una noticia de 2019. Por eso digo que tenemos poca memoria. O sea, yo entiendo que esto le puede parecer sorprendente a alguien que no sabe nada de la historia de la ufología. Pero los que tenemos el culo pelado de hablar con pilotos, con controladores, con radaristas, que han tenido experiencias como y aterrizajes, y encuentros con humanos. Pero Manuel, oye, ¿os parece una cosa? Normal. Terminamos de escuchar a Juanjo y luego ya nos ponemos a debatir porque nos hemos quedado ahí en el inicio. Estaba enchufando la máquina. Nos hemos emocionado. Mientras os escuchaba a vosotros. No, bueno, a ver. Tiene que sacar el látigo, madre. Yo creo, porque aquí lo que hay que preguntarse, yo creo que en eso sí que, al margen de luego del trasfondo ufológico, ¿no? Que luego podemos comentar, evidentemente, la cuestión es qué es lo que está cambiando los medios de comunicación para que esto esté ocupando. Es una noticia ufológica. No, hombre, sí que es importante. A ver, dejadme que lo lleve a algún lado. Porque la cuestión está en que yo creo que ahora mismo sí que hay en Estados Unidos un lobby potente que está reivindicando el fenómeno OVNI y que no está compuesto por políticos como tradicionalmente estaban. Que eran personajes que, bueno, que te encontrabas algún militar de segunda fila con un montón de conspiranoicos raros y tal y cual. Ahora sí que hay un lobby potente compuesto por expolíticos de primera que han estado tocando altos niveles de la seguridad del Estado, mandos, el famoso, los miembros que estaban, que formaban parte del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono, como Elizondo, etcétera, etcétera. Y todos estos están haciendo piña y están haciendo presión para que los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y del ejército y tal de Estados Unidos adopten medidas y entonces realmente extraigan este tipo de información, esta información salga a la luz. Y digo esto también porque justo los que han publicado, los que firman este artículo, son ese trío de periodistas estrella que fueron los que sacaron a la luz hace unos años el tema también del programa secreto del Pentágono dirigido por Luis Elizondo. O sea, son las mismas personas. Que, por cierto, ahora que dices eso, Javier Sevillano está en contacto con Luis Elizondo buscando para que esté en este programa el que lleva la investigación oficial en el Pentágono. Estamos contactando con él. Javier Sevillano está mandándole muchos mensajes. Él responde pues como responden los americanos, es decir, sí, pero no, sí, no, pero sí. Pero estamos en ello. ¿Son gallegos ahora los americanos? Sí. ¿Verdad? Hombre, pero es que están mucho más allá de Galicia. Bueno, claro, entonces, claro. Entonces este trío... Y dice Javier, es que no quiere enfrentarse a Manuel Carvajal. Puede ser. Dejármelo en una habitación 20 minutos a solas y os digo lo que sabe. Pues entonces este trío de periodistas, como digo, que fueron los que también hace unos años sacaron las primeras imágenes, que son realmente ahora mismo, si hace unos años sacaron las imágenes de esa persecución de un objeto extraño a través de la cámara que estaba implantada en el caza. Pero sabes, eso salió además de manera muy curiosa. O sea, eso parte de un ufólogo que se llama Robert Powell, que le llega la noticia de esa historia. Del encuentro de varios cazas militares que participaban en unas maniobras. Eran cazas de la Marina, eran maniobras de varios portaaviones nucleares en la Bahía de San Diego. Bueno, captan una serie de objetos y tal. Salen varios cazas de combate en persecución de esos objetos que ya llevaba la Marina detectando durante semanas, es decir, en esa misma zona, pero en ese momento estaban haciendo una serie de maniobras, los detectan y salen varios cazas, unos cuantos cazas, en persecución de esos objetos. Ese ovni se filma, ¿no? este investigador consigue hablar con algunos de los pilotos implicados en este caso y descubre que uno de ellos ha colgado esa filmación, o sea, la filmación de uno de los casos, pues lo consigue un militar y lo cuelga en un determinado foro de Internet, ¿no? Pero lo cuelga durante unas horas. Luego ese vídeo desaparece, ¿no? Él se entera de eso y a través de un experto en informática consigue recuperar ese vídeo. Así es como sale a la luz, así es como sale a la luz ese vídeo. Y una vez que sale toda la información, varios de los pilotos y de los radaristas implicados en el caso deciden hablar. Dicen, oye, si esto ya ha salido, pues yo voy a dar mi testimonio, ¿no? Uno de ellos es el de David Fravor, que fue piloto de combate de la Marina de los Estados Unidos durante 18 años y que él cuenta cómo estuvo muy cerca de ese objeto volador que describe como un caramelo de aspecto metálico, sin alas, es decir, un platillo volante como la copa de un pino, que realizaba una serie de maniobras increíbles, que en cuanto se acercaron salió a una velocidad hipersónica, en cuanto regresaban para aterrizar a los portaaviones, les avisan desde el control y dicen, oye, que ha vuelto a la misma posición. Vuelven a enfilarlo y vuelve a desaparecer a toda velocidad. E incluso en la grabación, porque en el vídeo que se dio a conocer están las grabaciones, las conversaciones entre varios pilotos, ¿no? Y uno de ellos dice, ¿qué demonios es eso? Yo quiero volar en un cacharro de esos, ¿no? Luego hablaron varios de los radaristas, luego habló otro piloto y la conclusión de todos ellos es que es una tecnología muy por encima de las capacidades tecnológicas que ellos manejan, ¿no? Es decir, ¿de qué demonios estamos hablando? Pues aquí, nada nuevo. Aquí es un poco... Claro, yo llevo recogidos más de 1.500 casos, uno a uno, 1.500. Mira, qué pronto se dice, 1.500, pero es un curro, ¿eh? 1.500, uno a uno. De pilotos, controladores, radaristas, casos de hasta 8 tripulaciones simultáneas. Pero Manuel, nadie dice lo contrario. Es nada nuevo. Claro. Y todo este entusiasmo, que es muy, muy gratificante, yo os vuelvo a repetir, ¿recordáis cuando se llevó a la ONU? A la ONU, el sí, tema hombre. OVNI. Pero cuando estamos Jimmy hablando de los años. Estamos no es hablando de los. Claro, no. Pero unos años después ha habido una serie de reacciones y en los últimos hombre, años. Hombre, que se visibilice que el tema OVNI es real, sobre todo Manuel, que no nos echemos las campanas. Periódicos al vuelo, como el New York Times, que ahora están dando pábulo total a este tipo de temas y este tipo de. Pero estamos hablando. Ese periódico dijo todo tipo de barbaridades y de mentiras sobre el fenómeno OVNI. Y ahora. Y las volverán a decir. Y las volverán a decir, por supuesto. Lo que pasa que ahora se está viviendo una época dorada en la prensa norteamericana. Claro, pero tampoco hay que quitarle hierro. Estamos hablando de un caso radar visual, donde hay filmación, donde han hablado los pilotos, donde han hablado los radaristas. Hombre, sí, pero yo estoy con Juanjo. Lo único notable de esta historia es que esos medios de comunicación... No, es verdad. Casos de esos hay miles. Bueno, Manuel. Miguel, hay miles. Casos radar visuales. Hay miles. Hombre, pero que hablen los pilotos, que den a conocer las filmaciones de los cazas, que hablen los radaristas, que el propio gobierno de los Estados Unidos reconozca que eso ha ocurrido de verdad. Hombre, quiero decir, estamos hablando de un caso. Yo cuando quieras denuncio casos de pilotos, pero no en Estados Unidos, en España. Sí, el caso, el 11 de noviembre de 1980, no, un año después del caso Manises, 11 tripulaciones simultáneas. 11. Sí, no una, dos, bueno, ni tres, ni cuatro. 11. Lo que genera un scramble. Porque sí, cuando hay tantas tripulaciones y hay detección en radar, pero año tienes 1980, es que estamos hablando de hace 40 años. Pero Bruno, que pasó en el 80, en el 90, en el 2016. Claro. Si esto pasa todos los días. Sí, sí, sí. Todos los días hay avistamientos. ¿Pero de qué coño estamos hablando? Claro. Si esto, que alguien que no conoce del tema diga, joder, fíjate, en el telediario han sacado de Antena 3. Pero es que han no hablado es eso, de los es que no pero que pasa eso, todos bueno, los días. Dejar a Juanjo. Es que no le quites hierro a esto, es que es tremendamente interesante. Déjale independientemente hablar de todos los casos. Eso me lo estás diciendo a mí, que vengo la semana pasada de Galicia de recopilar casos de ovnis y no me dedico a otra cosa. Pero hombre, creo que es interesante. A mí no me impresiona, está muy bien, pero a mí no me impresiona. Bueno, después de este breve preámbulo voy a comentar el contenido de lo que vieron. Entonces, el New York Times, estos tres periodistas que os estaba diciendo, han entrevistado a 5 pilotos de la Marina. Realmente con nombre y apellido solamente han querido declarar 2, pero los otros también han cogido la información para ratificar los testimonios. Y entonces lo que describen estos pilotos básicamente es que tuvieron una serie de avistamientos que tenían la siguiente característica. Al principio es un avistamiento, vamos a decir así, que están persiguiendo algo que ellos no pueden ver, pero que sí que detectan los aparatos, ¿no? Y además es muy interesante porque al principio no detectan nada, pero les cambian el radar de a bordo que tiene el avión, y a partir de ese momento es un radar mucho más avanzado, es cuando empiezan a detectar esas presencias. Eso es interesantísimo. Año 2007, cuando les cambian los radares, es cuando empiezan a detectar esos objetos voladores no identificados de forma masiva, y es por el cambio de la tecnología, y eso es apasionante lo que vino a partir de ahí. Claro, entonces, ellos dicen que, bueno, que al principio se pensaban que había sido producto de una especie de falsos positivos de radar, porque como había esta nueva incorporación del radar en el avión, pero luego se dan cuenta que, bueno, poco a poco, manteniendo esos avistamientos, se van repitiendo con esas maniobras imposibles, objetos que se aceleran, que luego se detienen y luego se disparan hasta velocidades hipersónicas. Y entonces, incluso en alguna ocasión, uno de los pilotos comenta que llegó a situarse a unos 300 metros debajo de esa señal del radar y no ve nada. Está dando el dispositivo que efectivamente hay algo que hay ahí, pero la vista no le permite ver nada absolutamente. Entonces, bueno, unos días después ocurre lo mismo. Tienen un, en este caso él comenta que hay un misil para entrenamiento que iba en el jet, y se coloca ese misil ya orientado también con el punto de mira hacia un determinado objeto. Y luego la cámara infrarroja del avión también registra una presencia, ya no solamente el radar, sino también estos dispositivos que van acompañando también a todo lo que son los aparatos de navegación del caza. Pero bueno, todo en principio queda así, es decir, están siguiendo una especie de corradar, están siguiendo una especie de registro infrarrojo, hay una presencia que es invisible a los ojos, que solamente detectan los dispositivos del avión, pero luego ya sí consiguen tener contacto visual a finales de 2014. Ahí es cuando ya no solamente lo están detectando con el radar, sino que también con los ojos. Es un poco lo que estaba comentando también Miguel, ¿no? Que en un momento dado estaban volando en formación dos de estos aviones, y de pronto ven un objeto muy extraño que tiene como forma, dice que es algo que parecía como una esfera que estaba rodeando un cubo. Esa es la descripción que hace. Y además pensaban que realmente todo ese tipo de artilugio volante era una especie de experimento o de prototipo secreto de alguna agencia de los Estados Unidos. Pero y en principio dicen, bueno, pues eran un dron que están aprobando aquí con nosotros, ¿no? Lo están introduciendo como una amenaza, como un ejercicio de prueba. ¿Pero qué ocurre? Que claro, cuando pasa tan cerca, ellos hablan de unos 30 metros de distancia, esto ya les pone en peligro y se cabrean. Se cabrean los pilotos e informan a los superiores. Y claro, dicen que, hombre, que esto realmente ya se están poniendo un poco en juego su integridad física, pues ya es algo bastante serio. Y entonces empiezan a informar para que realmente se tenga en cuenta su testimonio de que hay algo que bueno, que está superando lo que ellos denominan además, ese objeto, si está pilotado por un ente, digamos, biológico, según su opinión, está más allá de las capacidades físicas de cualquier tripulación humana, porque claro, esos movimientos tan bruscos, ya no es que la tecnología en sí esté desafiando, digamos, la gravedad, ¿no? O todo lo que sería un poco la dinámica en el aire. Es que dicen literalmente que esa velocidad no es lo que te mata, sino que lo que te mata son el detenerse así y el acelerar así. Esos movimientos bruscos, claro, ¿no? Por tanto, en principio ellos creen que no puede ser nada que conozcan, o por lo menos que esté en su conocimiento, evidentemente. Y luego también dicen que, literalmente acaba el artículo diciendo, estamos aquí para hacer un trabajo con excelencia, no para inventarnos mitos. Porque si os acordáis también, cuando comentamos la noticia de cómo la Marina estaba revisando los protocolos de investigación, una de las cosas que se quejaban los pilotos, que también estuvieron impulsando esa reforma, o por lo menos que empezara a tomarse más en serio este planteamiento, es que en muchas ocasiones ellos se callaban este tipo de avistamientos porque no se les tomaba en serio y se les ponía en juego también su carrera, ¿no? Dentro de lo que es el su carrera castrense. Así que bueno, esta sería un poco toda la crónica, que como digo, tiene también el interés de que son avistamientos que ya no hablamos solamente de testimonios subjetivos, sino que aquí hay aparatos, están confirmados por imágenes, por diferentes dispositivos electrónicos, por información que sale directamente de las Fuerzas Armadas, y todo eso yo creo que es lo que hace que el New York Times pues diga, bueno, aquí hay algo que se tiene que tener en cuenta. Nadie está afirmando que sean extraterrestres, porque no saben lo que son, pero luego yo por eso digo que creo que también es muy importante el tema de ese lobby que se ha formado ahora, que está presionando para que esto se tenga en cuenta, y que tienen capacidad para mover hilos que los exopolíticos, que también montaban congresos y un montón de cosas, no tenían esa capacidad. Evidentemente. A mí me parece muy llamativo lo que has dicho, que yo la verdad es que no lo había escuchado antes, que es inviable para el conocimiento de la vida que tenemos ahora que se hayan esos movimientos tan bruscos y que sobreviva quien estuviese. Claro, pero suponiendo que hay alguien dentro. Suponiendo. Un dron hace esos movimientos y más, hace auténticas virguerías, pero porque no va tripulado. O sea, también es lógico. Hombre, sí, los movimientos no. Y los pilotos con miles de no horas de vuelo, de 30.000 pies a 100 en un segundo, que no Manuel. Saben distinguir lo por que favor. Es un dron de otra cosa. Hombre, ¿no? Creo que no están de acuerdo contigo. No, es que creo que han pilotado pocos drones. Hombre, cuando piloteis drones, sí, bueno, me lo contáis. O sea, lo que hace un dron es una pasada. Es hasta el efecto de caída de la hoja, que del que hablábamos en los años 80 y 90, eso lo haces con un dron simple y sencillo, yo lo he hecho. O sea, no es tan complicado. Que está un dron engañado el mundo entero y sobre pasada. Todo el Pentágono por culpa de unos drones. No, es que nadie está engañado. Lo que ha dicho el piloto es que si hay alguien dentro, palma con no, esas está velocidades. Está diciendo más que eso. Pero es que está no sabe si hay alguien dentro. Pero es que está nada diciendo más que ¿qué eso. Pasa? Es que está diciendo más que eso. No. Está diciendo que esa tecnología es imposible, que no la tenemos, que no pueden bajar de 30.000 pies a 100 en un segundo, que no pueden desaparecer a una velocidad hipersónica en décimas de segundo delante de sus narices. Y eso es nuevo. Que no pueden volar y pararse de repente. Que no. Y eso es la primera vez que lo vemos en un caso ovni. Eso no ha pasado en la vida. Hala, Manuel. Mado no quiere opinar. No, que si va alguien dentro del dron y lo conduzco yo, la palma seguro, porque todos los drones que he tenido los he estrellado, pero vamos, no sé. Así es como cómo. Se aprende, eso es claro. Como coche. Por Dios, es que los drones son juguetes. Los drones son juguetes, sí. Vete a Afganistán y le cuentas a los afganos que son juguetes. Sí, no, claro. Os ha palmado habéis palmado con la Nancy, no, que os ha caído no, encima. Sí, en esta noticia, además, hay un elemento... No, los drones son juguetes, no, joder. Llevaban bombas, es distinto, no tiene nada que ver. A ver, pues son juguetes con bombas. Yo creo vale, que es una noticia distinto. tremendamente coches, interesante. ¿No? ¿Pueden ser coches bomba? No, en este caso los drones, esos drones llevaban bombas. Estos son aviones teledirigidos. Lo que estás contando tú son aviones teledirigidos, Manuel. ¿Y qué te crees que es un dron? ¿Eh? Pues eso, un avión una aeronave no tripulada. Que no vuela a 9.000 kilómetros por hora. No se detiene en el aire a 9.000 metros de altura, de 0 a 100. Es decir, estamos hablando de otra cosa mucho más interesante que esto. Y es cierto que hay casos, hombre, todos lo sabemos, anda que no hay casos, pero cientos de casos muy potentes, con informes militares, pero Miguel, con testigos. Pero si creo en esta misma mesa, hace un mes, un puto mes, estuvimos hablando de ese caso múltiple de pilotos en Inglaterra. Hace dos o tres meses tuvimos a Rodrigo Bravo hablando de un caso múltiple en Sudamérica. ¿Qué pasa? Que como son casos sudamericanos, no molan. Pero si son yanquis, es la leche. Quiero decir que estos casos, pero casos extraordinarios de avistamientos de pilotos, con radares, con fotografías, con filmaciones, con aterrizajes, casos múltiples en bases militares, tenemos miles. Pero si no pasa nada. Bueno, hay muchos, pero no hay tantos casos en los que hablen cinco pilotos, en los que haya testimonio de radar, en los que el propio gobierno reconozca la veracidad. Yo me he centrado en eso muchos años. Yo he dedicado muchos años a los casos protagonizados por pilotos. Y hay muchos casos. Y gracias a gente que ha hecho trabajos como el tuyo, ahora el periódico más importante del mundo, porque el New York Times es el periódico más importante del mundo, con muchísima ventaja, ha publicado un reportaje a página completa del New York Times, que es mucho... sobre el tema. Bueno, claro, pero si yo no le quito Manuel, relevancia este a eso, relevancia programa, social, en este mismo para programa. El público no familiarizado con estos temas. Pero cuando aquí ocurrió lo de Manises, había portadas de La Vanguardia, del pero periódico Dios, de Cataluña. Estamos hablando del año 79, que estamos en el año 2019, ya, hombre, que han pasado 40 años. Pero sí, pero que o te sea, quiero decir, eso, el caso de Gran Bretaña de hace dos semanas, eso salió en toda pero, la prensa pero tú británica. Te das cuenta que este caso no le quita interés a los anteriores, solo que esta es una tertulia de actualidad, estamos en el año 2019 y sale una noticia sobre ovnis, en el periódico más importante del mundo, con testimonios de primera categoría, con todo tipo de documentación que lo avala. Joder, es muy interesante. Y a mí no me puedes decir que vivan los casos americanos y no le doy importancia a los españoles, porque te aconsejo que escuches La Rosa de los Vientos el próximo sábado o el siguiente, porque tendremos aquí dos testimonios militares españoles que van a contar una serie de casos extraordinarios, incluido eso se llama chantaje. Una, eso sí lo voy a escuchar, ¿ves? Vale, eso sí lo voy incluido a escuchar. Un aterrizaje ovni en una base militar española. Es decir, claro que hay casos. Eso se llama cebar para que la próxima vez estén los oyentes. Se lo he dejado a huevo. Claro. Pero si hasta ahí estamos. Bien, toma nota. Esto no le quita hierro al asunto. Exacto. Si estamos totalmente de acuerdo, si yo no sé qué demonios estamos discutiendo. Ya es que a mí yo nunca os he visto más de acuerdo que hoy. Estáis cada vez. No lo entiendo, pero nunca se ha visto más de acuerdo que lo que ocurre es que la trampa pensar que esto va a ir más allá. Y aquí es donde podemos disentir. Ah, eso es otra cosa. Claro, porque detrás de toda esta información... Ha ido bastante allá, ¿eh? Bueno, Hombre, repito, cuando yo vuelva a ver en la ONU sentados a un presidente de un país con los mejores ufólogos del momento en las Naciones Unidas debatiendo hombre, el tema era el presidente de Granada, ¿eh? Tampoco era el presidente de Gran Bretaña. O sea... Era el presidente de un país. Sí, bueno, no, bien. Ya, pero... Y estaba Hynek y estaba Valé, sí, que no está mal. Un país miembro de la ONU, como en ese momento era Granada, aunque era un poco títere. ¿Cómo no te invitaron, Manuel? Ahí ¿cómo no te invitaron una allí? Asamblea claro, General de Naciones Unidas sobre el tema OVNI sí, en el año 78. Es que no le quita momentos en la historia de la ufología esplendorosos, espectaculares. Cada vez que en España, lo hemos comentado hace no mucho, cada vez que en España en el Congreso de los Diputados, primero el Partido Socialista, luego el Partido Popular, luego Izquierda Unida, luego UPyD, llevaban interpelaciones sobre ovnis al Congreso de los Diputados de España, hombre, a nosotros no nos extraña, porque sabemos que el tema ovni es serio, pero lógicamente para el resto de los congresistas o de los diputados o de los senadores dirían, bueno, pues bueno, han vuelto locos. Y tú, ¿no? Manuel, escribiste un magnífico artículo sobre eso, las interpelaciones parlamentarias en España, en una gran revista que es Año Cero. Yo suelo escribir artículos. Pero el peloteo. Interpelaciones parlamentarias sobre ovnis. Que no es nada nuevo. Que empieza a ser indecente. Para la gente muy joven que llega ahora a estos masajeo, temas. Se grita, pero se masajea a la vez. Mira, y además, o sea, no me gusta, yo recuerdo en esta ellos, misma mesa hace muchos años con Jesús Callejo, con Carlos Canales, pegándonos cuando se... ¿Pegasteis? No lo vi yo, verbalmente. Cuando se publicaban las noticias de que la Academia de Ciencias de Inglaterra por fin hablaba abiertamente, cuando Stephen Hawking hablaba de... ¿Pero qué ha pasado? Que esa es la historia de la ufología, que no somos cuatro frikis, que el fenómeno ovni es un tema muy serio, lo ha sido siempre, no lo es ahora porque lo diga el New York Post o el Times o quien coño lo diga, lo ha sido el siempre. New York Times, es una cuestión... Post no tiene tanta credibilidad. Bueno, da igual. ¿Sí? Es una, como se lo dice... En fin, me callo. Quiero decir que no se trata de que ahora lo digan los americanos y parezca que el tema es más serio. Lo ha sido siempre. Solo es una cuestión de tiempo que la gente se vaya dando cuenta. Pero que esto no va a cambiar nada, porque la política del fenómeno ovni ha sido siempre el mírame y no me toques. Eso es. Esas pequeñas pinceladas que nos entusiasman, ajá, que te hacen pensar que, hombre, ya está. Si ha llegado a la ONU, si hay interpelaciones parlamentarias, el informe Cometa. ¿Os acordáis del informe Cometa? Claro. Aquello es la leche lo que hubo en el informe Cometa. El proyecto Libro Azul, el proyecto Signo, o sea, ha habido grandes momentos en la historia de la ufología y seguimos exactamente igual. Por eso yo recibo esta noticia con mucho interés, pero con muy poco entusiasmo. Seguimos exactamente igual, no exactamente igual, pero es cierto que hemos avanzado poco en cuanto a la comprensión del fenómeno ovni, es decir, cuál es su origen, cuál es su pretensión, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero es cierto que casos como estos, informaciones como estas, lo que muestran es que el fenómeno ovni es absolutamente real, que tiene mucho que ver con la seguridad nacional, con la seguridad de los estados, y que en los ejércitos, en este caso el ejército del país más poderoso del mundo y el gobierno del país más poderoso del mundo, tiene muy en cuenta este fenómeno. Creo que esto es importante. Y se tomaron muy en cuenta la existencia de posibles comunicaciones entre el más allá y el más acá, y gracias a tomarse muy en serio esas investigaciones, se hicieron estas que nos vas a comentar, Mato. Sí, pues os voy a hablar de una investigación muy peculiar en el ámbito de la comunicación entre vivos y muertos. ¿Y por qué es peculiar? Pues porque la ha hecho Lluís Pastor. Y Lluís Pastor es experto en comunicación, además es experto de la Universidad Oberta de Cataluña. Concretamente es experto en persuasión, técnicas de expresión verbal y no verbal. Es profesor titular de esta universidad. Colabora habitualmente con otras muchas universidades españolas, viaja muchísimo por el mundo, va a congresos, conferencias, también participa en prensa, radio, televisión, es uno de los grandes referentes de la comunicación política de nuestro país y ha escrito además pues decenas de libros de comunicación y desde hace unos años investiga algo que no había investigado ningún académico desde el punto de vista estricto de la comunicación, como es la comunicación entre muertos y vivos. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Pues porque hemos publicado en la editorial Odeón, estoy tomando nota de Miguel, este libro de comunicación entre vivos y muertos, que es el primero, atención, de una trilogía. Este es el que habla de los hechos, los casos, luego habrá otro que habla de los patrones y las coincidencias y luego otro que dará las explicaciones al fenómeno. Y yo lo que voy a hacer esta noche es contaros nada, tres o cuatro casos, no voy a extender más porque ya se encargará Bruno, que es el rey de las entrevistas, estoy tomando nota del peloteo, segunda parte, de entrevistar a Lluís Pastor en el programa y que sea él en primera persona quien cuente cómo ha sido de fascinante esta investigación y a qué conclusiones ha llegado y qué es lo que tiene que aportar en el ámbito académico este tipo de estudios. Pero yo he querido contaros tres o cuatro casos, ¿por qué? Porque yo siempre he pensado que estas cosas de las apariciones de los muertos y de los fantasmas y de que, bueno, que tú pues se te aparece un ser fallecido y todas estas cosas tienen mucho que ver con lo que nosotros psicológicamente necesitamos. Siempre he pensado que a veces uno puede llegar a experimentar esa experiencia simplemente porque tú necesitas cerrar ese duelo o quedarte tranquilo, saber que esa otra persona está bien. Y bueno, todos los que hemos perdido un ser querido, pues creo que saben de lo que estoy hablando y saben de lo que es incluso desear todas las noches y todos los días y a cada instante de tu vida ver a esa persona o que se te aparezca. Porque es verdad, porque somos así. Porque deseamos, por todos los medios, volver a reunirnos o ver a nuestros seres queridos. Yo creo que es una de las cosas más duras por las que pasa a una persona en la vida, ¿no? Perder a un ser querido. Pero me he encontrado con casos, ya me había encontrado alguno, cuando estuve haciendo pues la investigación de experiencias cercanas a la muerte y cosas así muy impactantes que tienen que ver con avisos y con avisos relativos al futuro. Por ejemplo, este caso que os voy a contar es el de una mujer de 33 años que tuvo un contacto con su padre muerto 5 meses antes de Parkinson. Y ella dice, yo iba conduciendo de regreso a casa. En la autovía había un montón de tráfico. Los coches iban todos a más de 100. Yo llevaba el volante con un par de dedos. Andaba en las nubes, en mis cosas. De repente, oí la voz de mi padre en la cabeza. ¡Siéntate derecha! Me ordenó muy severo. Las dos manos al volante y ponte el cinturón porque te va a estallar una rueda. Lo oí con absoluta claridad. Me enderecé de inmediato, me puse el cinturón y cogí el volante con ambas manos. No había recorrido ni un kilómetro cuando de repente oí un ¡boom! Y la rueda estalló en pedazos. Como ya estaba preparada, conseguí salir del tráfico y aparcar en el acén con facilidad. Este es uno de los casos que nos habla de avisos. Atención a este otro. Es de una azafata que recibe un mensaje de su madre una semana después de su muerte. Ella dice, yo había ido a visitar a Donna, mi mejor amiga, que vive en Virginia. Su hija Chelsea tenía 6 meses por entonces. Donna había puesto a la niña en la cama para la siesta. Cuando salí por la puerta de la calle, oí la voz de mi madre con toda claridad. ¡Vuelve con la niña! Pensé que debía estar oyendo voces a causa de la tristeza y me encogí de hombros. Es decir, ella pensó pues lo mismo que pensaría yo, ¿no? Quiero ver lo que no, ¿sabes? Deseo ver, estoy oyendo lo que no puedo ver. Pero en cuanto di otro paso, mamá me habló otra vez. Tienes que volver con la niña. Una vez más, su voz sonaba perfectamente clara. Me di la vuelta, fui al cuarto de Chelsea y abrí la puerta. Estuve a punto de desmayarme. La niña estaba casi azul. ¿Quién sabe cómo se había enredado con la manta y no podía respirar? Es decir, estaba casi a punto de morirse. Y si no llega a ser por ese mensaje, ese encuentro, habría muerto. Es realmente fascinante. Aquí tenemos otro de... Bueno, este también es muy conmovedor. Es muy, muy conmovedor. Lo cuenta Christine, una agente inmobiliaria de 37 años, que contacta con su hija, pero veréis cómo. Dice, nuestra hija Heather, que entonces tenía 14 años, se había quedado a pasar la noche en casa de una amiga. Mi marido y yo nos habíamos ido a dormir a eso de las 11. El teléfono me despertó a la 1 de la madrugada. Al otro lado había una operadora. Señora Baker, la policía está delante de su casa. ¿Podría abrirles la puerta, por favor? Enseguida, dije yo. Pero colgué el teléfono y me quedé un momento más sentada en la cama. ¿Había dejado las luces del coche encendidas? ¿Qué había hecho? Me puse el albornoz y salí de la habitación. Pero en el pasillo me encontré con Heather y con mi suegro. Mi hija y mi abuelo y su abuelo estaban muy unidos, pero él llevaba 6 años muerto. Flotaban en el aire y mi suegro estaba abrazando a Heather. Parecían muy sólidos. Era como si estuviera viéndolos en pleno día. Me quedé de piedra. Sacudí la cabeza y pensé, ¿por qué estoy viendo a Heather con mi suegro? Entonces mi suegro me habló. Todo está bien, cariño. Ella está conmigo. Se encuentra bien. Él sonreía y parecía muy tranquilo. Cariño, esa era su voz, eso me decía. Yo estaba oyéndola. Él sonreía y parecía muy tranquilo. A los dos se los veía muy felices. Sacudí otra vez la cabeza, todavía asombrada. En la puerta de la casa me esperaban los agentes de policía. Me informaron que Heather había muerto en un trágico accidente de coche. Conmovedor, impactante, de los que a mí me estremecen, me ponen un poco la piel de gallina este tipo de testimonios. Y aquí va otro, no quiero extenderme más, el último que os voy a contar, porque como digo, creo que lo importante de esta investigación va más allá de los casos. Todos tenemos así como 500 casos de estos o más recogidos en el cajón y bueno, no dejan de ser fascinantes. El protagonista de esta experiencia fue una joven Mohawk y sucedió en su casa, en una reserva india. Allí se le apareció su abuela, fijaros. Mi abuela se acercó para que la acompañara. Me mostró la granja, como esta solía ser, con todas sus flores. Vi dónde estaba su jardín, totalmente florecido, y ella no cesaba de hablar. Me sentía muy bien con ella, pero se disgustó cuando trató de decirme algo. Yo no podía entenderla, tal vez porque estaba hablando en Mohawk, que es una lengua indígena, ¿vale? Entonces vi que tenía frente a sí montones de fotos de la familia y que empezaba a recortar de todas ellas la cara de mi hermano. Es decir, la mujer empezaba ahí, como en todas las fotos, a recortar la cara del hermano, ahí como muy enfadada, muy, muy disgustada. Se le notaba que tenía pesadumbre. Entonces le dijo, ella dice, me dijo que mi hermano iba a sufrir un accidente automovilístico o deportivo. Y entonces desapareció. Llamé inmediatamente a mis padres y les conté todo eso. Mi hermano resultó herido 2 semanas después de esta visión, ¿no? Es como, ahí están ellos dando esta serie de avisos. Y cómo es posible, ¿no?, que esto ya va un poco más allá de la simple visión, ¿no?, sino que nos metemos en campos de avisos, de sucesos que acaban teniendo lugar en el futuro, por no mencionar luego esos casos en los que una persona va a despedirse de otra que no sabe que ha fallecido y que posteriormente se entera de que ha fallecido, ¿no? Como esa historia muy famosísima que documentó Tyrell, ¿no?, de esos dos hermanos que habían ido al frente a luchar y uno se habían prometido al otro, se habían prometido que si les pasaba algo, se avisarían, se lo harían saber de alguna manera, ¿no? Como uno se le apareció a otro con todo lo que es la herida en la cabeza, en el casco y tal, y supo inmediatamente cómo le había sucedido, que su hermano había muerto en el frente, ¿no? O ese entrenador de natación que está nadando después de las 4:30 de la mañana, cuando llega al extremo de la piscina, oye la voz de su padre, le dije, ahora estoy en el cielo, ¿no? No te preocupes por mí, me encuentro bien. Ese mensaje tan habitual en este tipo de comunicaciones. Todos los problemas y las cargas que llevaba a cuestas han desaparecido y cuando llega a su casa, en el contestador, se encuentra que su padre había fallecido justo a las 3:44 de la mañana, es decir, apenas unos minutos antes, ¿no? De esos hay muchísimos también, ¿no? Y esos patrones, esos mensajes de estoy bien, estoy en un lugar, estoy en contacto con la familia, no sufras, si sufres yo no estaré bien, estoy en paz y me han dado permiso para comunicar o ya me tengo que ir o no me puedo quedar más o ya no voy a venir a verte más o no voy a poder, ¿no? Yo creo que ahora mismo mucha gente se está preguntando ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué yo no lo he visto? ¿Y por qué no yo no si lo he deseado tanto, ¿no? Bueno, pues esas son preguntas que también se ha hecho Lluís Pastor y que espero que nos conteste, que nos hable de porcentajes y que nos explique muchas cositas de esta investigación y espero que os hayan gustado los casos. Y recordamos que es un investigador de nuestro país, que es un investigador experto en comunicación verbal, en comunicación, digamos, entre comillas, normal, y aquí estamos hablando de casos verdaderamente llamativos, casos como este último que nos citaba Mado, casos en donde alguien que va a fallecer está avisando y está dando una comunicación que va a fallecer instantes después, está apareciéndose a alguien que tiene una vinculación emocional con esa persona apenas unos instantes antes de que se produzca el óbito, como si algo más estuviera ahí presente. Yo estuve además comentando un poco el libro de Lluís Pastor con Miguel hace unos días, lo estuvimos hablando, yo todavía no lo tengo, ahora aprovecharé para la feria del libro para adquirirlo, pero bueno, también acepto donaciones, Madu, ahí lo dejo. Y acepta, pero si lo quieres firmado yo me pasaría el jueves 6 por la caseta 292 de la feria del libro, que de 7 a 9 va a estar en Madrid, Lluís Pastor firmando libros. Qué bien traído y nos hemos sincronizado magníficamente. Nada para nada. Oye, recuerda, Amado, que también va a estar Elena R. Olmo el próximo domingo, que además el coincide, 9, coincide sí, el mismo día con Fernando Rueda. Bueno, vamos a hacer un... estamos en la Feria del Libro, son 15, 20 días en donde los escritores, los más importantes de nuestro país, este fin de semana han estado los más importantes de Madrid, porque han venido unos cuantos ingleses que han hecho que se subieran muchísimo los precios de los hoteles, pero hasta límites exagerados, y entonces no podía venir gente de fuera de Madrid porque se han pagado por habitaciones 2.000, 3.000, 4.000. Evidentemente el mundo del libro no es como el mundo de los ingleses. Los ingleses son ricos, entre otras cosas, porque leen. Pero no venían a la Feria del Libro. Sí, no sabías. Venían a la Feria del Wanda, pero no a la del libro. Pero vamos a recuperar un poquito los datos. Luis Pastor, ¿cuándo va a estar? Jueves 6 de junio, de 7 de la tarde a 9 de la noche, en la caseta 292, y Elena Olmo, autora de CSI Momias, ganadora del premio Cebrián, estará el domingo 9 en la misma caseta 292, de 12 a 1 y media. Que va a ser más o menos también cuando va a estar Fernando Rueda, ¿no? El próximo domingo. Sí, Fernando Rueda va a estar en la caseta de Ediciones Roca y va a estar de 12 a 2, el mismo domingo 9. Así que nada, nos pasamos por ahí y hacemos visitar a los amigos, nos cuentan cosas, nos lo firman y luego si hay tiempo, pues tomamos un aperitivo. Siempre hay tiempo, por Dios. Lo que quería decir es que digo, no he leído el libro y bueno, Mado me corrige si me equivoco. Sí que lo he escuchado a Luis Pastor en alguna entrevista y él lo que ha hecho ha sido en este estudio una selección de casos. Creo que no en principio renunciaba un poco a tomarlos de primera mano, es decir, ha tratado de localizar lo que considera que son los mejores estudios académicos o más serios que se han hecho sobre esta cuestión, para tratar de extraer de esos estudios lo que serían los denominadores comunes que tiene el fenómeno, ¿no? Y más o menos los ha categorizado. Y luego hay un aspecto interesante porque para intentar coger una muestra que sea más o menos robusta, a partir de la cual empezar a sacar algún tipo de conclusión, ha prescindido de todos aquellos casos de aparecidos en sueños, porque considera que son bastante problemáticos a la hora de determinar cuál puede ser la causa que puede provocar ese contacto, ¿no?, con el más allá, ¿no? Y bueno, yo por lo menos ya digo, como lo he escuchado, me parece que es un estudio, sobre todo que él perseguía, pues un poco también lo que hemos hablado antes de la ufología, normalizar el tema, que se pueda tratar este tipo de cuestiones en foros académicos con absoluta naturalidad, y él, bueno, pues ha puesto esta primera piedra así un poco sólida para tratar el asunto, así que bueno, me parece muy, muy interesante. Manuel Carballal, investigaciones del Pentágono, que están financiando el Pentágono, la defensa, el Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, sobre mover objetos con la mente. Bueno, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Porque los amigos de Miguel, del DARPA, sí, que son muy amigos de Miguel, tienen mucha simpatía. Y tuyos también. Sí, sí, sobre todo míos. Es la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación en Defensa, que tantas alegrías nos da con sus juguetitos, y que ahora han realizado un concurso para recoger ideas y proyectos para dar un paso más en el desarrollo de las armas de guerra, para que sean más eficientes, ¿no?, para que funcionen mejor y maten mejor y más limpio. Entonces, lo que han hecho es buscar candidatos para desarrollar sistemas que eliminen los controles manuales y permitan manejar armas directamente con la mente. Durante los últimos 2 o 3 años, en varias ocasiones, hemos tratado noticias en esta mesa que tenían que ver con toda la revolución de las neurociencias, con la aplicación de sistemas. Bueno, hace un momento Miguel nos ponía un ejemplo perfecto con esa máquina de la felicidad, ¿no? La fusión de sistemas electrónicos o magnéticos con el cerebro humano para conseguir nuevas herramientas. Bueno, pues evidentemente los del DARPA no se quedan atrás. Tienen dinero por un tubo, tienen motivación y se han puesto manos a la obra. Así que han generado un programa que se llama Tecnología Neural No Quirúrgica de Próxima Generación para conseguir ideas, nuevas ideas, en ese desarrollo de nuevas armas, entre ellas el control de eso que tú llamas drones, aviones de juguete con bombas. No, pero a través de la mente. Una cosa son los aviones sin pilotos que ha existido siempre, Y otra cosa son los drones. Los drones, el 99% de los que están en los cielos, son cositas que se manejan con un mando a distancia desde tierra, y no por gente, sino por niños o por adolescentes que están jugando. El 99% eres un gran experto en drones, o sea, toda la industria. Y algunos les ponen una cámara para filmar desde arriba. Las multinacionales que están funcionando en España, las grandes empresas que se dedican a generar drones para el Ministerio de Defensa, juguetes. Esos son drones para la policía y la Guardia Civil, juguetes. Bueno, sigamos. Drones que para regar los campos, que ya los de los chentraes están anticuados, que ya no se riega con aviones, que se hace con drones de juguete. Bueno, pues estos juguetes ahora se van a controlar con la mente, según el DARPA. Y hay ya 5 candidatos que han pasado las pruebas previas para presentar sus proyectos, que son 5 equipos seleccionados para ese programa de tecnología neural no quirúrgica de próxima generación, y que son el Instituto Memorial Battle, la Universidad de Carnegie Mellon, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el Centro de Investigación de Palo Alto, la Universidad Rice y la compañía Teledyne, que ya han pasado los primeros filtros para presentar proyectos de interfaces neuronales que permitan que nuevos sistemas de armamento o nuevos sistemas de misiles o de drones o de lo que sea pasen ya de los controles manuales y se controlen directamente con la mente, ¿no? Que implica abrir toda una nueva era de desarrollo militar que nos va a dar muchas sorpresas en el futuro. O sea, que se van a dar unos tortazos tremendos. Bueno, si se los dan ellos, a mí no me preocupa. Mientras se los den ellos, el problema es que les den los tortazos a terceros. Por cierto, que nos comunica, a propósito de eso que he dicho, Oscar Rubio, uno de nuestros oyentes, en la final de la Champions se llegaron a pagar en el hotel, no en la final, en los hoteles, llegaron a subir algunos hoteles a 13.000 euros por la noche para ver un partido de fútbol. Es que... un día hablaremos de la influencia que ha tenido los precios en los hoteles en la Feria del Libro. No han podido venir escritores de fuera de Madrid a la Feria del Libro por culpa de los precios que había en los hoteles, ¿eh? O sea, una cosa tremenda. La oferta y la demanda. Sí. Pero están... Joder, se han llegado a pagar 1.200 euros por una colchoneta hinchable. Yo te digo que yo voy a un hotel que tengo que pagar 15.000 euros y me llevo la toalla. Los españoles nos gastamos 400 euros al año en lotería y en libros nos gastamos 20 o 30 al año de media. Es que es para deprimirse. Y luego y protestamos. Yo no sé en qué película era cuando se hablaba del precio de los libros de internet, de las descargas, el precio de los discos. Dice, todo el mundo protesta por el precio de un libro y por el precio de un disco con un ordenador de 1.500 euros. No se explica. Y es que no se explica, es que es verdad. No se explica. Yo no lo explico, pero bueno, nos hemos puesto un poquito así. Manuel, no me mires con esa cara, que parece que ahí llegó. No, es que estaba pensando en una cosa que me permitieron probar el otro día, de esos juguetes que tú dices, y no soy capaz de imaginarme... Lo que hay en estos momentos ya hay ligas en España, que estamos a la cola en cuanto a la tecnología de drones, pero ya hay ligas, competiciones. O sea, hay un niño que es el campeón. Sí, pero vamos, que en España la presencia de drones comparado con Estados Unidos o Francia o Alemania es ridícula, en un sitio cerrado, no en un sitio abierto. Pero quiere decir que hay ya competiciones y es muy fácil ver en YouTube vídeos en que tú, en vez de pilotar el dron simplemente viendo por dónde se maneja, te colocas unas gafas que van conectadas a una cámara en ese dron y la sensación es de volar, de que tú estás volando dentro del dron, ¿no? Y eso permite una maniobrabilidad y una alcanzar unas altitudes y hacer unas maniobras espectaculares teniendo la sensación de que tú estás dentro del aparato. Si esto se hace con drones, en eso sí tiene razón Bruno, de juguete, que se pueden comprar a partir de 90, de 100 euros, ya puedes tener un dron que te permite tomar fotografías aéreas, hacer grabaciones aéreas, ¿qué puede hacer DARPA con los medios que tiene? O sea, podemos estar hablando de una tecnología que raya la magia, absolutamente lo que puede salir de estos, y si encima está dirigido directamente por el cerebro, a través de una interfaz directa, no de mandos electrónicos, yo no soy capaz de imaginarme cuál puede ser esa nueva generación de armamento. Vamos a comentar muchas noticias más, pero antes de las noticias vamos a relajarnos un poquito con esta información y con esta actualidad que nos va a contar Miguel Pedrero sobre cosas que ponen a las personas, ponen de 0 a 100 en nada. Vale. Ya viene a hablar de Charlize Theron. Efectivamente. Qué cansino. Efectivamente. Es una encuesta. Que tiene nueva película. Sí, es una encuesta muy interesante. Es imposible. Que después de las desvaneces noticias muy interesantes, está estupenda. ¿Ah, sí? Sí, yo no la he visto, pero el tráiler está muy bien. Se llama Atómica. No. Hombre, Atómica la he visto. Hombre, Atómica. No, no, va de mujer poderosa. Ah, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, pues esta es una... Que, por cierto, me ha dado muchos recortes para ti. Pero qué pierna de ella. ¿Qué pierna de ella la te ha dado recuerdos? Venga, sigue. Sí, vale. No respondo por si acaso. Sí, mejor. Bueno, pues es una encuesta de estas divertidas, que en este caso se ha realizado en Estados Unidos a unos 2.000 estadounidenses, y la cuestión es simple. ¿Cuáles son esos, lo que les preguntaban a estos estadounidenses es cuáles son esos 10 comportamientos aparentemente no sexuales que nos excitan? Es decir, 10 comportamientos aparentemente no sexuales que nos ponen así, ¿no? Entonces, os los voy a contar. Por ejemplo, Manuel Carballar y los ovnis, ¿no? Por ejemplo. O sea que... A Miguel le pone mucho. Sí. Os los voy a contar por orden de menor importancia a más importancia. O sea, en vez de ir del 1 al 10, del 10 al 1, que mola más, ¿no? El número 10. El número 10 es uno que a mí me ha dejado un poco flipado, que es la altura. Es decir, que parece que los altos pues tienen un componente sexual que atrae mucho. Es decir, que ser alto es uno de esos, de esas características aparentemente no sexuales, pero que causan excitación. Como veis, ser alto. Sigue hablando de Charlize Theron. Y ser alta también. Y ser alta también, evidentemente. Hombres y mujeres. ¿No? Sí, hombres. Pues ahora entendemos lo de Charlize. Luego ya está cada uno su gusto personal. A mí me gustan los altos. Voy a tener que comprarme más taconazos. Vale. El número 9. O sea, por ejemplo, Romay. Una persona muy atractiva. No, Romay es muy exagerado. No, es para irnos situando de los gustos que tenéis. Vale. Bueno. Romay son 2 metros y pico, por favor. Ni con banqueta. 2 metros 13. Sí. Coruñés de pro. Número 9. Jugar con el pelo. Yo de momento ninguno de estos dos ya los tengo, porque no tengo ni altura ni puedo jugar con mi pelo, o sea, bueno, ninguno de estos dos ya para no mí. No te preocupes, no te hace falta secador. No, pero una cosa que te ahorra. Pero le podemos regalar un gorrito con trenzas. Bueno, no sé. Número 8, escuchar atentamente, es decir, atentamente lo que está diciendo la otra persona, te interese o no. No, tú lo aunque que quieres con la mente en otro sitio. Pero tú lo que quieres es ligar, más, ¿no? Hay que poner la cara, la ¿no? cara ¿no? y el rictus de es importante de esto que está contando Miguel, no porque no está hablando de excitaciones sexuales, está hablando de interés por la persona y lo que genera interés en otra persona, ¿no? Vamos, que en el fondo lo que viene a decir esta encuesta que... Está tomando nota, Bruno. Está tomando nota. Mostrar atención a lo que dices, pues genera en ti y puede generar cierto interés sexual. Venga, el super día, seguimos. Número 7, la generosidad. Es decir, mostrarte generoso con otra persona. Puedes decir esto que tiene que ver esto con... Esto lo pago yo, con por ejemplo. Sí, por ejemplo. Claro, ¿no? Esto lo pago yo, vale, ¿no? Vale. Bueno, dos, ¿y esto quién dice que lo han investigado? ¿Quién? ¿La NASA? Número 6. Demostrar confianza. Es decir, que confías en la persona que tienes enfrente. Número 5. La inteligencia. Es decir, la inteligencia parece que tiene un atractivo sexual. Número 4. Vestir bien. Tener coche, ¿no? Un deportivo también ayuda. Desvestir bien también puede ser. También. Número 3. Pero eso es después, la segunda cita. Número 3. Mostrar elogios, o sea, y mostrar aprecio y mostrar elogio por otra persona. Número 2. Ser cariñoso, ¿no? Eso está claro. Espera. Y ahora vamos a llegar al puesto número 1, lo que más me gusta, que hagan y que genera más interés. Pues vais a alucinar. En el número uno vamos a saber qué es redoble, lo que redoble. Genera lo más interés, lo más sexy en una persona, pero lo vamos a saber después de la actualidad y después de las noticias en Onda Cero, que lleguen ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos continúa, son las 3 y 6 minutos. Vamos a tener en esta hora de programa Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Vamos a tener Ecos del Pasado con Laura Falcolara y unos 6 minutos más de Tertulia Zona Cero. Antes, ha habido temas muy interesantes y debates muy redondos esta noche. Y los últimos minutos antes de las noticias lo hemos reservado para aligerar la información con una noticia, con una investigación científica sobre las 10 cosas, los 10 comportamientos que más gustan a las personas de otras personas. Vamos a recuperar cuáles son esos comportamientos. Vamos a saber luego, dentro de unos minutos, cuál es el comportamiento número uno, lo que más nos gusta a las personas de otras personas, sexualmente hablando. Pero vamos a muy rápidamente recuperar cuáles son los 10 primeros, del 10 al segundo. Vale, el 10, la altura, ser alto. El 9, jugar con el cabello. Número 8, escuchar atentamente a la otra persona. Número 7, ser generoso con la otra persona. Número 6, mostrar confianza con la otra persona. Número 5, la inteligencia, que parece que tiene un atractivo sexual. Número 4, vestir bien. Número 3, mostrar aprecio y ser elogioso con la otra persona. Y número 2, ser cariñoso. Por eso entendéis ahora por qué gustáis tanto a la gente los contertulios de La Rosa de los Vientos. Sí, es por mi altura y porque juego mucho con mi pelo. Pero mira, yo con mi cochazo de hace 22 años. Exacto, pero no jugar con el pelo, jugar con la cabeza, mesarse el, y más pelo que tú, es una barba tremenda, hombre. Eso sí. Jolín, es que sí, te afeitas cuántas veces al día. Porque pues tres Miguel o cuatro. Pedrero va afeitado, muy afeitado. ¿Y cuántas veces al día se afeita? Bueno, pues tres o cuatro. No, estoy exagerando, pero me nace el pelo en aquellas zonas en las que quiero. Y en las que es necesario no me nace el pelo. Ya ves tú. Y fíjate, tuve pelo porque tengo en mis manos un libro que ha publicado Manuel Carballal, se llama OVNI Alta Extrañeza, Humanoides, Entidades y Extrañas Criaturas Asociadas a Fenómenos Aéreos Anómalos. Habla de casos de humanoides y hay una fotografía en la que se me ve a mí un documento entrevistando a un testigo. A ver, esto no me lo pierdo. Yo creía que era el humanoide. ¿Eh? No. El Yeti. Claro, me he liado. Sí. Mira qué carita de niño. Sí, y tengo bastante pelambrera, es decir, que en algún momento lo tuve. Lo del subtítulo de Alta Extrañeza es por esto. Sí, claro, exactamente. Sí. Es decir, nací sin pelo, hubo una época que tuve pelo y ahora vuelvo a estar sin pelo. Es decir, cada que tuve una época intermedia. Eres un niño. Cada vez más joven, mira que bien. Sí. Ahora oye, sí. Pero que estamos esperando a que de. Ahora yo estoy desesperada. Ahora es el tiempo. 3:09 minutos. El tiempo para la decepción. El sí, tiempo eso. Para saber qué es lo que más nos excita, nos gusta y nos interesa en otra persona. Según esta investigación científica, ojo, no estamos hablando de oídas. Estamos hablando de una investigación científica. Bueno, científica. Entre comillas. En el puesto número uno. En el puesto número uno, pues bueno, vais a alucinar. Oler bien. Ya está. Bueno, ya está. Hombre, la verdad es que alguien huela mal te echa para atrás. Pues sí, evidentemente. Oler bien, bueno, pues tiene su sentido, claro. O por lo menos ser inoloro. Oler mal. Evidentemente. No molestar. Yo creo que tiene mucho sentido. Yo creo que... Mira, es que... Sí. Alguien puede tener todas las otras características y puedes decir, esta persona es fantástica, genial, única, extraordinaria. Si se acerca y le huele algo. Sobre todo si huele a dinero, ¿no? Si huele a dinero, no, eso ya es cautivador. Bueno, pero es una respuesta de sentido común. El 69% de las personas dijeron que una de esas características que causaban interés, incluso interés sexual, es que la otra persona pues oliera bien. Bueno, pues oler bien es lo que más se gusta a una persona de otra persona, lo que más se gusta a nivel sexual, a nivel de género, de una persona a otra. Bueno, vamos a comentar también algo que últimamente están fomentando muchos ricos, y ricos no me refiero a gente con dinero, me refiero a millonarios, a grandes fortunas, que sobre todo les interesa dos cosas. Primero, cómo seguir explotando a la gente, y segundo, ir a la luna. ¿Tus amiguetes? Sí. O sea, pues sí, la verdad es que ya sabes que ahora los que tienen mucha pasta, pues su nueva ilusión, el nuevo juguetito es conseguir viajar por lo menos al espacio, a la luna o lo que sea, pero al espacio. Presentan, ¿no? Y ahora sí. El último es uno que tiene además un origen o una relación con España. Sí, bueno, de alguna forma. Su padrastro es cubano, es Jeff Bezos, y él es el fundador de Amazon. Pero fíjate, antes que estábamos comentando el tema de los libros, resulta que él fue un visionario y lo que puso en marcha, en realidad, su primera empresa era comprar libros online. Eso fue lo primero que funcionó. Y entonces, entre 1995 fue cuando lo fundó con su mujer, que ahora se ha divorciado de ella, y pues eso, en origen comenzaron los dos haciendo toda esta empresa y han tenido que dividir, claro, las ganancias. Tienen cuatro hijos. Bueno, el asunto es que ahora mismo este señor, Jeff Bezos, está considerada la primera persona en superar los 100.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Y con este nuevo juguetito que yo le llamo, que es Blue Origin, que es la empresa con la que él lo que pretende es llegar al espacio, y de hecho ha conseguido ya mandar varios cohetes al espacio, pues está muy contento porque es lo que realmente le hace ilusión. Su fortuna está estimada en 150.000 millones de dólares. Su madre le tuvo con 17 años, del padre no se conoce mucho, fue prácticamente una madre soltera, y luego pues el padrastro, que es de origen cubano, o es cubano de nacimiento, le adoptó. Bueno, él empezó, ya te digo, con este catálogo de libros online, empezó a funcionar. En 1997 fue cuando ya se conoció internacionalmente su empresa, y luego ya le cambió el nombre a Amazon, y pues imaginaros ahora mismo quién no ha comprado algo en Amazon, pues todo el mundo, de todas las partes y todos los lugares. Bueno, pues él, con su Blue Origin, que está fundada en el año 2000, y lo que quiere realizar son vuelos suborbitales y vuelos orbitales, según parece ha invertido más o menos unos 500 millones de dólares en esta empresa. Y la noticia por lo que la traemos hoy es porque, además de esta empresa de origen, pues ha creado lo que llaman el Blue Moon, que en realidad se trata de una nave espacial que es para carga, porque la quiere tener en marcha para el 2024. ¿Por qué para el 2024? Pues porque que coincida con el viaje que quieren hacer la NASA, Estados Unidos, ese viaje tripulado a la Luna, y entonces él quiere tener Blue Moon, esta luna azul, para que se pueda transportar mucha mercancía también en ese momento, o sea, hacer negocio, que es de lo que se trata. Casi 4 toneladas es lo que se pueden transportar. Puede transportar un rover, incluso varios rovers, y puede transportar también pues microsatélites, o sea, muchísimas cosas. ¿Qué tiene de característica esta Blue Moon, esta nave de carga? Pues que puede aterrizar de forma vertical. También tiene una disposición de poder alunizar, mejor dicho, con 15 grados de pendiente. El combustible que utiliza pues es una especie de hidrógeno de helio. Incluso dicen que quieren que aterrice en el 2024 en la zona sur de la Luna, porque por lo visto ahí hay agua, y pueden explotar el hidrógeno para que se prolongue mucho más la misión en el espacio. O sea que él quiere llevar a Amazon a la Luna para sacar dinero. Sí, sí, bueno, es que además incluso tiene un proyecto súper chulo, por lo menos entrecomillado, porque verás, con este sistema y esta empresa que tiene en origen, que es Amazon, pues ha creado un foro que se llama el Cloud for the Future. Bueno, y esto se supone que es para animar a los niños y a los padres, a estudiantes, porque lo que quiere con esto es preservar el planeta Tierra y abrir un potencial de vivir y trabajar en el espacio, pero es que además tiene una actividad. Y la actividad prevista es que este club pues envíe postales al espacio, con lo cual crearía, un nombre muy pionero y muy vanguardista, el primer correo espacial de la historia. Eso así en plan solamente amateur, con niños, sus papás y todo eso. Pero sí es cierto que igual que Elon Musk con su empresa no está teniendo mucha suerte con los cohetes, sí está teniendo Jeff Bezos suerte con su cohete, porque el New Shepard ya ha hecho varias misiones. La primera fue en 2015, lo hizo con éxito, ha hecho varias. Ahora, en 2019, ha sido cuando se ha presentado Blue Moon. Y en 2021 quiere lanzar otro nuevo cohete que también pues pretende hacer un viaje en órbita muy importante. Y bueno, pues la verdad es que estas empresas privadas están funcionando muchísimo. Quiere incluso crear un viaje importante para los turistas. Y los turistas se supone que pagarían con este viaje, con el New Shepard y con el otro cohete. Lanzarían en el 2021 ese cohete, luego la cápsula se desprendería. Y ahí estarían los primeros turistas espaciales que pagarían entre 200.000 y 300.000 pues dólares. Que va algún inglés, pero espera. Solamente tienen unos minutitos para sentir que no están en gravedad. Solamente esos minutitos y pagarían 200.000 y 300.000 dólares. Pero incluye minibar y la pulsera de todo incluido, ¿no? No sé si incluye minibar o mareo también para luego la náusea correspondiente. Pero por lo menos, a la vuelta sí puedes decir, oye, yo he estado en el espacio. O sea que también esa posibilidad la da. Con lo cual al final él tiene siempre el asunto económico muy pendiente. A mí me parece, alucinante, porque estamos asistiendo a un momento, quizá no nos damos cuenta de lo que es otra carrera espacial. Y además me recuerda a los tiempos de Edison y Tesla compitiendo por desarrollos tecnológicos. Porque detrás de todo esto hay mucha tecnología. No han hecho más que anuncios en los últimos 10, 15 años este tipo de millonarios, pero ninguno se ha cumplido hasta ahora. Bueno, pero están desarrollando prototipos, sí. O sea que se está viendo, están metiendo dinero y hay mucho desarrollo, sobre todo intentando hacerlo a bajo coste, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero que es un fenómeno también muy apasionante, ¿no? Esta carrera espacial privada, que estábamos antes la de los grandes bloques y ahora vamos a las empresas privadas, que supongo que obligará a cambiar la legislación también en la Luna. Hemos ido al kiosco y nos hemos comprado, hemos adquirido la revista Año Cero, Enigmas, que trae a su portada las auténticas profecías de mayas. Y hemos descubierto, Miguel Pedrero, que también hay un artículo tuyo. Sí. Además, un artículo de un tema que cada vez me está generando un mayor interés, y son los encuentros con eso que se ha dado en llamar, sobre todo en el ámbito anglosajón, gente sombra. Es decir, entidades espectrales de aspecto oscuro que parece que no vienen o no se aparecen con muy buenas intenciones. Y yo en este artículo lo que doy a conocer son los testimonios de varias personas, tanto de testimonios recopilados de primera mano, tanto de España como de fuera de España, que se han encontrado con estas entidades que han llegado incluso a amedrentarlas e incluso a agredir a estos testigos. Y sobre todo doy a conocer algunos casos de encuentros con eso que en España conocemos como Santa Compaña, esa procesión de ensotanados, de entidades sobrenaturales, esas procesiones de muertos tan populares en Galicia, en la zona del noroeste peninsular y también en otras zonas de España. En Galicia se conoce como Santa Compaña, pero en otras partes de España por otros nombres. Es un fenómeno muy extendido. Pues me he encontrado con este tipo de casos en América. en países como Nicaragua o en países como Costa Rica. Y lo más interesante de estos casos es que los testigos no saben lo que están viendo, es decir, no lo identifican con nada. Solo años después, aparentemente por casualidad, le cuentan la historia a un amigo y este le dice, hombre, tú lo que has visto es la Santa Compañía. Y dice, ¿la Santa qué? Y cuando le explican el fenómeno, le dan a leer algún artículo y dicen, claro, si esto es lo que yo he visto, ¿no? Esa procesión de una serie de entidades ensotanadas que van levitando y que, como digo, se ha dado en llamar encuentros con la Santa Compañía. Y a mí son una serie de casos que me llaman muchísimo la atención precisamente por eso, porque hasta años después los testigos en América no se dan cuenta de que han tenido este tipo de experiencia. Ese reportaje se encuentra en la revista Año Cero, tema de portada, insistimos, lo hemos dicho anteriormente, las auténticas profecías mayas. Se habló de la profecía del fin del mundo, sí. Pero bueno, eso era más un mito, una leyenda, una creencia popular. Aquí habéis de las auténticas. Claro, aquí lo que hemos hecho, en este caso uno de nuestros colaboradores, José Antonio Iniesta, que está muy conectado con ciertos guardianes de la tradición, ciertos sabios mayas, lo que ha hecho es entrevistarlos. Él hace mucho tiempo que mantiene contactos con ellos y ha investigado muchísimo este asunto, le ha dedicado su vida entera y yo creo que es un reportaje en exclusiva porque estos guardianes de la tradición que digamos que recogen toda una serie de tradiciones orales, esas profecías que se pierden en la noche de los tiempos, esas profecías mayas, pues dan a conocer lo que ellos piensan, lo que ellos creen que es el auténtico significado de esas profecías mayas y no tiene nada que ver con cuestiones apocalípticas y con el fin del mundo. De hecho, critican mucho esa imagen que se ha dado de esa profecía maya del año 2012 que dicen que nada tiene que ver con el fin del mundo. Pues eso se encuentra en la revista Año Cero. Todavía nos quedan algunas cosas y algunas noticias en esta tertulia Zona Cero con muchas informaciones, mucha actualidad. No podemos con toda, pero vamos a dar muy rápidamente algunos apuntes sobre otras noticias. Mado Martínez, por ejemplo, una que tiene que ver con un congreso con el ayahuasca. Sí, es que ha tenido lugar este fin de semana en Girona. Bueno, empezó el viernes y ha acabado hoy, ha sido hoy. ¿Pero y han acabado bien o con sí, bueno, pues no sé si se habrán pasado algunos teléfonos para quedar a hacer cositas, ¿no? Pero bueno, cuestión es que me ha sorprendido el precio, que valía más que, bueno, yo estuve en un concierto de Madonna en el Palau Sant Jordi y esto vale mucho más. Es como que la entrada general valía 285 euros, la del día valía 100 euros, luego si querías apuntarte a los cafés, las comidas y todo eso, tenías que ir pagando más. ¿Y de qué han hablado? Pues han hablado de, bueno, de territorios sagrados, de pueblos ancestrales, de la investigación con la ayahuasca, también han estado hablando de los ensayos clínicos en el tratamiento de la depresión, el estrés postraumático, su posible aplicación en el campo de la salud mental, perspectivas de la neurociencia, muchas cosas. Hasta había una exposición de arte de visiones de visionarios que, pues a partir de las experiencias con la ayahuasca, tuvieron esa inspiración y lo expresaron artísticamente. Que si alguien lo quiere ver, que vaya a la página web de ayaconference.com y ahí están todos esos cuadros, esa galería. Ahora mismo yo creo que hay un renacer por lo psicodélico, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y también un interés de la ciencia por conocer los efectos de las sustancias psicodélicas. Y de hecho, la semana pasada en la sección Eureka estuvimos hablando de un comunicado de la Universidad Johns Hopkins que afirmaba que las experiencias místicas podían ser beneficiosas para la salud mental, tanto las espontáneas como las suscitadas a raíz de consumo de psicodélicos. Ahora bien, quiero dejar una cosa clara, porque a mí todos estos congresos y todo lo que se estudia me parece súper bien. Vaya eso por delante. O sea, me parece súper bien. Ahora, la ayahuasca no es una droga recreativa, ni es una sustancia de estas de salir el fin de semana por ahí de fiesta. Y es peligrosa, de hecho, es bastante desagradable. Peligrosa. Es muy peligrosa. De hecho, es bastante desagradable de tomar y lo más posible es que te tires un buen rato vomitando, con diarrea y con el cubo de las inmundicias al lado, y que vayas así como hecho un cadáver viviente dos o tres días por la vida, si es que te sale bien. Sí. Es que está bastante ese de moda. Misticismo con esas drogas esotéricas es una tontería, bueno, y en su momento yo recuerdo, Manuel, que comentó que había sitios que te hacían el viaje, el pack, incluyendo ya la ayahuasca. Sí, escucha. Es bastante de moda hacer viajes para consumir ayahuasca, retiros espirituales para consumirla, así porque sí. ¿vale? Sin ningún tipo de supresión. Chicas que han sido violadas. Violadas, sí, gente que ha muerto. Son tremendas esas cosas. Eso es verdad. Y bueno, mi profesor de antropología, yo siempre lo digo, él estuvo 2 años en tratamiento psiquiátrico. No por ayahuasca, por éboga, en otro contexto, en el contexto africano, pero lo mismo es una sustancia con efectos muy similares a los de la ayahuasca. Y mi amigo Juan Jesús, yo creo que todos lo conocéis, consumió ayahuasca en el Amazonas haciendo ese documental de América Ibérica para Televisión Española. No solo pasó fatal, sino que de poco se muere. De hecho, hay gente que se muere, ya lo hemos dicho, y a mí pues me han contado casos en Colombia y también hay mucho fraude y hasta violaciones, que lo ha dicho Manuel también. Cuidadito donde nos metemos. Y además, quien quiera ver a Juanje ahí tirando la pota, que además él me dijo, si es que a mí eso no me sirvió de nada, está en YouTube, lo pueden ver, ¿no? Lo mal que lo sabe, dice. Y encima estábamos en el Amazonas a tomar por saco de cualquier sitio, que ni podías ir a un hospital, ni podías ir a ningún sitio. Tuve una experiencia horrible, un viaje horrible, veía esqueletos, veía monstruos, y a mí no me transformó para nada, ni es una experiencia que digas, uy, ¿sabes? O sea, bien, es la parte negativa. Los que hemos tenido experiencias alucinógenas debido al consumo de psicodélicos sabemos lo que es y sabemos lo que puede llegar a pasar, y que es algo, a mí lo que más me preocupa es que es algo imposible de controlar, porque es una experiencia que tú no le puedes dar a un botón y decir, oye, yo quiero que esto pare, que no pueda. No se puede, sencillamente no le puedes dar al stop y bajarte de tu mente. Y si estás en Amazonas, en medio del campo, pues imagínate lo que te puede llegar a pasar. Tengo muchos amigos médicos y enfermeros que os pueden decir cómo está la sala, el ala de salud mental, que es llena de gente que ha consumido drogas, ¿vale? Y dicho esto, si queréis os cuento un caso bonito para que no diga, es que Mado me lo está poniendo tan lejos. Y no hay tiempo porque tenemos poco tiempo, pero es importante ese detalle y lo que nos está señalando, que hay mucho mito sobre ese mundo de la ayahuasca, nada de una esa experiencia mística, nada. Es una cosa terrible, interesante su estudio, pero no deja ser terrible. Por cierto, terrible, Manuel, muy rápidamente, terrible el lugar en donde se ha encontrado, donde parecía que era imposible que hubiera vida, resulta que hay vida. Sí, tenemos que reescribir constantemente lo que sabemos de casi todo, ¿no? Y en cuanto al origen de la vida, eso de que la vida siempre se hace camino, cada vez resulta más eficiente. Esta semana pasada se publicaba un trabajo de un grupo de científicos del Centro de Astrobiología, perdón, liderado por Felipe Gómez, que han encontrado formas de vida absolutamente extremófilas en uno de los lugares más inhóspitos de nuestro planeta, en una región situada en el volcán Dajol, al norte de la depresión de Danakil, en Etiopía, que es una zona que está en el eje del Valle del Rift, en el lugar donde se generó la humanidad tal y como la conocemos. Es una zona además geológicamente muy activa, que ha producido movimientos de tierra importantes en los últimos millones de años, que es donde se encontró el fósil de Lucy, de nuestra primera criatura de la que salió toda la humanidad, y ahí han encontrado un tipo de formas de vida absolutamente inauditas, que se dan. Siempre nos decían que cuando quieres esterilizar algo, pues lo pongas a 90 grados y eso lo mata todo, ¿no? Pues no. Aquí, en superficies de agua donde el agua roza los 100 grados centígrados, cargado de sales, repleto de metales, han encontrado unas formas de vida que son 1000 veces más pequeñas que las bacterias normales, unas nanobacterias, que se encofran, que se recubren de minerales, que comen piedras, que son, es decir, que son unas formas de vida absolutamente sorprendentes. Pero a mí esta noticia me gusta mucho porque nos hace ser más humildes cuando hablamos de la pluralidad de mundos habitados y de en qué puntos del universo es posible que se encuentren formas de vida. Evidentemente no vida como nosotros, no vida como la conocemos, pero la vida siempre se abre camino, y este descubrimiento de esta misma semana es el último ejemplo. Hay un ejemplo muy cercano en Río Tinto. Ellos trabajaron allí, pero que es un lugar inhóspito para la vida por sus condiciones. En Río Tinto se encontraron 1000 formas de vida distintas. Y es un detalle. Donde no podía haber vida, había mil formas de vida distintas y que se han encontrado y se han localizado y catalogado gracias a las nuevas tecnologías. Eso, la vida se abre camino siempre. Y también la tertulia Zona Cero, porque están con nosotros Amado Martínez, Manuel Carroyal, Juanjo Sánchez Oro, Miguel Pedrero. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es como si se abrieran grietas en el espacio y tiempo. Lugares, puertas en dimensionales que parecen conducir a otro lugar y a otro tiempo. Es el tema del que vamos a hablar esta noche, las puertas a otras dimensiones en Ecos en del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Fíjate, tantos y tantos casos hemos oído, tantos lugares en donde se producen desapariciones misteriosas, pero también los hay aquí muy cerquita. Por ejemplo, en Musara, no hay que irse al Triángulo de las Bermudas, aunque los hay, evidentemente. Sí, quizás el Triángulo es el que históricamente ha sido más conocido, aunque ya han encontrado algunas explicaciones sobre desapariciones que hubo en su momento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos lugares en el mundo, y la de Musara es uno de los que tenemos cerca, donde hay desapariciones que nunca más ha habido una explicación lógica ni razonable y nunca más se ha vuelto a encontrar al sujeto o los sujetos, porque las hay masivas también. Masivas son las desapariciones, son muchísimas y algunas muy llamativas y muy enigmáticas en el lugar por excelencia cuando se habla de este hecho, del Triángulo de las Bermudas. Vamos a hablar de uno de los casos más importantes, el del barco Marie Sulphur Queen. Es un barco que desapareció en 1963 con decenas de tripulantes a bordo. Pues exactamente con 39, o sea, todo marchaba bien, incluso los mensajes de radio eran de tranquilidad, de calma, de que todo iba como debía ir, y sin embargo, de repente, el barco desapareció y nunca más se supo de él. Desapareció como en mitad de la nada, no hubo más comunicaciones, se rastreó la zona, no apareció nunca el barco, y a saber qué pasó con sus 39 tripulantes. Es como, muchas de estas desapariciones, es como si se entrara en un lugar, se caminara, se existieran esas puertas, es que el nombre de puertas a otras dimensiones o ventanas dimensionales es muy apropiado, es como que en nada de espacio se abre una frontera muy grande en el tiempo y bueno, también pensemos, sabe Dios en qué, ¿no? Pensemos que más adelante hablaremos de algún caso que realmente, por lo que explican los testigos, parece eso, como si hubiera pasado la persona a una dimensión paralela de la cual no era capaz de volver. Pero bueno, sigamos de momento con los casos dentro de lo que son estos casos, que todos son realmente escalofriantes y rarísimos, quizás los menos llamativos, los más normales, si es que se puede llamar normal a un caso de desaparición, ¿no? Pero mira, por ejemplo, tenemos el caso de Benjamin Batust. Es un hombre que se fue a Londres a presentarse pues con una cierta urgencia y el 25 de noviembre de 1809 llega a la población alemana de Palenburg, desciende de un carruaje para estirar las piernas mientras han de comer a los caballos, da un rodeo por la zona, pasa por detrás de los caballos y de pronto desaparece. Pero es que desaparece entre los caballos y una tapia, una pared, no había ningún lugar para poder desaparecer. De hecho, los testigos, que fueron el propio secretario, no entendían, no daban crédito a lo que acababa de ocurrir en esos cuestión de segundos. Fíjate, dices tú casos normales, ¿no? Es que hay casos espectaculares y muy llamativos. Realmente. Y casos como este que son los sencillos. Es que si así son los sencillos, hay que pensar cómo serán los extraños. Bueno, fíjate, por ejemplo, en este caso, pobre hombre, afortunadamente para él no llegó a desaparecer del todo. Es un caso, en este momento podemos hablar quizás de un salto físico, temporal, no sé, llámale como quieras. El caso es que le pasó al patrullero Chester Arkay. Este hombre, desapareció en un punto de la geografía y volvió a ser visto prácticamente en el mismo minuto, o sea, un par de minutos más tarde, pero como a muchísimos kilómetros de distancia. Esto ocurrió el 24 de agosto de 1966. delante de varios testigos, lo vieron conducir, estaba en las inmediaciones de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y de pronto, como si se hubiera esfumado, lo dejaron de ver, como si se hubiera tragado el asfalto. Al cabo de un par de minutos, como mucho, otras personas aseguraron que había, se había materializado de la nada en la plena calle principal de Pennsauken, en Nueva Jersey. Imagínate, bueno, para empezar el susto del pobre hombre, porque claro, evidentemente se lo había tragado la tierra, pero es que lo había soltado la tierra en otro lugar completamente distinto a miles de kilómetros. Claro, yo entiendo que los que lo ven flipan, pero el que le pasa eso, yo no sé hasta qué punto se queda en shock durante bastante tiempo. Porque claro, tú mismo te debes preguntar cómo he podido, o sea, viajar no sé cuántos kilómetros en cuestiones de fracciones de segundo, ¿no? Es como inverosímil, pero bueno. La verdad es que son casos verdaderamente llamativos, verdaderamente extraños, que en este caso afecta a solo una persona, pero en este que vamos a comentar ahora, también a decenas y decenas de personas. Efectivamente, este ocurre el 21 de mayo de 1974 en Bogotá, en Colombia, y afectó a todo un autobús con 67 pasajeros, estudiantes y profesores. Iban en viaje de estudios con un profesor del equipo que se llamaba Ricardo Espinosa, y de pronto se desvanecieron en la carretera de Tulcán, Ecuador, a Pasto, Colombia. O sea, a saber, en este caso no volvieron a aparecer, o sea, realmente nunca más se supo de ellos, no hubo restos. Además, en estos casos suele ocurrir que normalmente pues los vehículos, las personas dejamos huella, ¿no? Cuando andamos, pues es como si de repente las huellas del vehículo o de la persona se interrumpieran en un punto exacto, como si se hubieran volatilizado, si hubieran empezado a volar a partir de ese momento. No hay explicación. Ninguna explicación para este tipo de casos en donde se produce un auténtico salto temporal. Estos episodios que nos has comentado son casos que se producen en el continente americano, pero es que muy cerca de aquí, en el continente europeo, también se producen algunos casos como este, que se produjo muy cerca de donde estamos, muy cerca de España, en Francia. Efectivamente, y afectó a la familia Mechino. Pasaba la Nochebuena de 1972 en familia, en casa de unos amigos, y cuando acabaron, en la localidad exactamente francesa de Cognac, y cuando acabaron de cenar, pues bueno, volvieron a su casa, lógicamente la familia, matrimonio y sus hijos. Tomaron el camino de casa, llegaron al pueblo de Boutiers, al departamento de Charente, y a partir de ahí, de repente, nuevamente, desaparecieron a unos 4 kilómetros aproximadamente de lo que hubiera sido llegar a su casa. Se volatilizaron. Nunca más volvieron a ser hallados. Ni ellos ni el coche. Porque, a ver, si desaparecen ellos ya es raro, pero que desaparezcan ellos y el coche todavía es más surrealista. Es como si esas puertas dimensionales no supieran de lo que se tragan. Personas, coches, materiales de todo tipo, físico, químico, todos. Todo lo que entra ahí desaparece y se desvanece. Como has dicho tú, se volatiliza. Quizá esa es la palabra clave en todo este tipo de casos. Es increíble. Y hay otro caso, por ejemplo, parecido también, otra familia de 5 miembros, la familia Martin. En este caso fue el 7 de diciembre de 1958. Y el caso es que este hombre, Kenneth Martin, de 54 años, su esposa y sus 3 hijos, dijeron a los vecinos que iban en busca de un árbol de Navidad al bosque. Bueno, pues nunca más volvieron a ser vistos. O sea, yo puedo entender el secuestro de una de 2 personas. Puedo entender que un niño pues pueda caerse por algún barranco y desaparezca. Pero toda una familia, y que nunca más se vuelva a encontrar ni rastro, ni cadáver, ni nada, es realmente inexplicable. Desde luego que sí, inexplicable, y algunos casos son clásicos clásicos, como este que nos vas a comentar ahora, que es uno de los más importantes y más conocidos y mejor documentados de la historia de las desapariciones de estas puertas dimensionales. Ocurrió también en Nochebuena, en 1890, es en donde nos tenemos que situar. Efectivamente, un 24 de diciembre, Tom Lerch estaba festejando la Nochebuena con toda su familia, y esto fue exactamente South Bend, en Indiana, en Estados Unidos. La familia estaba preparándose pues para la cena de Nochebuena, y bueno, solamente faltaba una cosa, faltaba agua del pozo, que estaba nada, a unos pasos de la casa, o sea, no, tampoco tuvo que ingresar la persona en el bosque ni nada parecido. El caso es que Oliver, el hijo de este matrimonio, de 20 años de edad, que tampoco era un niño pequeño, salió a buscar el agua. Pasaron unos minutos y de pronto los que estaban dentro de la casa oyeron un grito estremecedor, un alarido realmente escalofriante. Todos pensaban que quizás había habido un accidente, se había hecho daño, y salieron al exterior. Siguieron los pasos del niño y de repente esos pasos se interrumpieron bruscamente. No había nada, había desaparecido, pero de pronto, y ahí es donde te decía antes que quizás todavía te hace más creer en otra dimensión, empezaron a oír gritos de auxilio. La frase exacta fue: auxilio, estoy atrapado, no encuentro la salida. El padre, imagínate, histérico, perdido, empezó a gritar: ¿dónde estás, hijo mío, dónde estás? Y la voz del muchacho, que cada vez parecía estar más lejos, decía: no sé, padre, no conozco a nadie, estoy ya muy lejos de ahí, sálvame. Tú imagínate la angustia de esa familia. De verdad, que la conversación, eso que se produce en unos segundos, pero esa conversación es tremenda. Y bueno, parece que se estaba manifestando el desaparecido desde algún lugar, ¿no? Fíjate que incluso al cabo de unos días, las hermanas, en el mismo punto donde el niño había desaparecido, llegaron a escuchar la voz de su hermano hablando como en otro idioma y como si estuviera a una distancia tremenda. O sea, como si aquello realmente lo hubiera catapultado a otra dimensión, aún más allá, inexplicable, que además parecía estar por encima a nivel de altura de la familia. O sea, algo realmente inverosímil. La verdad es que este caso es uno de los más llamativos, más terribles y más enigmáticos. Pero hay algunos que tienen similitudes con este caso, con el caso del niño Oliver. Efectivamente, en 1880 David Lang, que nos hablamos de un campesino, de un adulto, estaba caminando hacia su granja. El caso es que se encontraba cerca, se cruzó con un viejo amigo, que era el juez Augustus Peck. Estuvieron hablando un rato y se separaron. En aquel momento, desde la casa, que ya estaba a la vista de ambos personajes, la madre sale a la entrada de la casa a acercarse a su marido, cuando de pronto ve que no está, que no hay nadie. Empiezan todos a gritar al juez, a gritar en el sentido de llamar la atención, de decirle: oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está nuestro padre? ¿Dónde está mi marido? El juez se giró y se puso a reír, pensándose que estaban riéndose de él, que el hombre que acababa de saludar hacía unos segundos se había escondido. Ni escondido ni nada. Nunca más volvió a aparecer. Y nuevamente lo mismo, unos pasos que se interrumpen y nunca más se supo. Como si se le hubiera tragado la tierra o el cielo. A saber, pero son casos realmente que te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, porque no hay ninguna lógica realmente detrás de estas historias. De hecho, pensemos que, pues como en el caso anterior, ¿no?, que a veces incluso se llega a oír la voz y nunca más se encuentra esa persona. Y la verdad es que tampoco hay nada en el entorno, nada alrededor, es ahí que nos haga pensar en que puede haber una explicación. No hay nada, ninguna pista. La única pista, en este caso, pues eso, unas huellas que se desvanecen y en ese punto algo pasó, no sabemos el qué. De hecho, por ejemplo, en este último caso, Sara, que es la hija del protagonista, lo mismo, a cabo de unos días, recorriendo la zona donde había desaparecido su padre, sí que tuvo la percepción de que la zona, el suelo, estaba como ligeramente amarillento, y nuevamente le pareció oír la voz del padre como en la lejanía. Evidentemente nunca más volvieron a ver al padre, pero esa sensación como si te estuvieran hablando desde otra dimensión. Este caso que nos vas a comentar ahora es un caso que afectó a todo un ejército. Sí, estos son casos de los que decíamos, ¿no?, que son en masa, que realmente ya no es simplemente una persona individual que se puede haber perdido. Si es que en estos casos realmente son muy llamativos y algunos realmente espectacular. Este ocurrió en la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, en un ejército de 4.000 soldados, que se dice pronto, que se internó en la cordillera que separa Francia de la península ibérica. El caso es que acamparon junto a un arroyo y a la mañana siguiente habían desaparecido todos. Absolutamente todos. O sea, realmente es inverosímil, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, ¿qué explicación cabe a que desaparezca todo un regimiento? Pues también algo parecido. No hay ninguna, pero pasó, ¿no? Claro, y algo parecido, por ejemplo, tenemos un caso parecido a este en Indochina, en 650, en este caso, que todavía es más bestial la cantidad, 650 soldados franceses desaparecen en 1858 cuando se dirigen caminando hacia la ciudad de Saigón. El caso es que estaban a 20 kilómetros de la población cuando se esfumaron. O sea, tú imagínate además, o sea, el jefe de esos regimientos, ¿qué explicación da luego cuando vuelve? No, mire, es que los he perdido. O sea, es que parece que es un chiste. Y tanto él lo confirmó como la historia lo ha confirmado, porque alguno pensará, bueno, es que esa es una zona muy abrupta, con mucha vegetación. No, en el lugar no había nada de eso, no había posible escondite para esa gente. No, y mira, fíjate otro caso, por ejemplo, el 10 de diciembre de 1939, cerca de Nanking, una población china, El caso es que los soldados chinos estaban defendiendo el fuerte situado al sur de la ciudad de los japoneses. 3.000 soldados fueron transportados en tren aquella misma noche para defender el fuerte. Estaban cerca ya de su objetivo, siguieron caminando a pie para no ser descubiertos por el enemigo. Y el caso es que se dispersaron ligeramente para poder disimularse mejor en el terreno, pero en la mañana siguiente no quedaba ni uno, solo quedaban sus armas. O sea, no tiene lógica ninguna. O sea, ellos se van, dejan las armas allí y nunca más se sabe de nada menos que de 3.000 soldados. O sea, nada más y nada menos. 3.000 soldados desaparecidos. Hay casos verdaderamente enigmáticos. Uno de los más clásicos y más importantes, y la semana que viene abordaremos mucho más en profundidad, es la desaparición de todo un regimiento, el regimiento Norfolk. Es uno de los casos más conocidos a nivel internacional. Y más importante, es espectacular, ¿eh? Es otro caso espectacular, único. Pero bueno, que lo dejamos para la semana que viene. Sí, porque si no, es y ese caso es tan importante. Está tan documentado, se conocen tantos detalles y tantas cosas que es importante abordarlo en profundidad porque es uno de los casos que da mucho, mucho que pensar. Por cierto, que este verano, que ya llega el calor, ya estamos casi en verano, la gente puede viajar a uno de los lugares, lo que nos escuchan, pueden viajar, gracias a Prisma Publicaciones, puede viajar a la República Checa, a uno de los lugares más hermosos, más enigmáticos y misteriosos y bellos del planeta. Efectivamente, del 24 de agosto al 31 de abril, acompañados por Lorenzo Fernández Bueno y por una misma, nos adentraremos pues en un país precioso, en una zona preciosa como es Praga, Bratislava, toda la zona esta de la República Checa, que es una maravilla. Visitaremos lugares tan hermosos como la Basílica de San Jorge, el Callejón del Oro, lugares como el Puente de Carlos, el reloj astronómico, el Ayuntamiento, pero también recorreremos lugares tan increíbles como el Barrio Judío, como la Sinagoga Vieja. Recorreremos también otros sitios como el Castillo de Huska o incluso nos iremos, por ejemplo, a Terezín, al campo de concentración y al gueto judío que allí hay. O, por ejemplo, un castillo que sí que vale la pena muchísimo, que es el castillo, por ejemplo, de Luisa de Bazor y de la Condesa Sangrienta. Y iremos, por ejemplo, lugares tan increíbles como las catatumbas, el osario de Bro Oraski y, bueno, y muchísimos sitios más. Así que animaros a acompañarnos porque vale la pena. Y además prometo llevarme la maquinaria para hacer alguna investigación en las catatumbas. Son lugares de estos que vamos a recorrer en los subterráneos. Así que aquellos que os apetezca ver unas ciudades preciosas, pero además ver una cara distinta, una cara un poco más misteriosa de estos lugares increíbles, ya sabéis. Y bueno, y otra cosa que nos estábamos olvidando, que no se olviden tampoco que tienen otra cosa a disposición, si quieren, que es la noche del 6 de julio. La noche del 6 de julio hacemos dos salidas, una en Madrid y otra en Barcelona. Es la noche de los ovnis, la noche de las estrellas. Desde Madrid saldremos, pues en este caso irá Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez Oro, y desde Barcelona Josep Guijarro y otro compañero nuestro al cual la verdad es que queremos muchísimo y que a veces también nos acompaña en estas aventuras, que es Alfonso Trinidad. Pues tanto en Barcelona como en Madrid de forma simultánea, y además hablaremos unos con los otros desde los autobuses, que siempre es divertido, pues iremos a cenar, tendremos charlas sobre ovnis, sobre las estrellas, y cómo no, tendremos telescopios para observar el cielo. A ver si hay suerte y conseguimos contactar, que sería, vamos, increíble. 6 de julio, también en rutasmisterio.es. En rutasmisterio.es está toda la información sobre ese viaje, y también hablaremos en largo y tendido, una nueva página web del mundo del misterio con mucha información, con muchos datos, mucha actualidad y también los viajes y esta cita, Espacio Misterio, ¿no? Efectivamente, ahora todo lo que son tanto la información de Año Cero como la información de nuestros viajes y actividades están todo agrupado en Espacio Misterio. Es nuestra nueva web, una web increíble, llena de información, donde la gente va a disfrutar segurísimo y donde además iremos colgando cada vez cosas más divertidas, diferentes, para que la gente, pues de verdad es que no pueda desengancharse, que es lo que queremos todos. Pero bueno, que en cualquier caso, si picáis Rutas Misterio, si picáis Espacio Misterio, que es nuestra web, en cualquier de las dos direcciones podéis encontrar los viajes y las actividades que realizamos. Pues en todos nuestros oyentes que se encaminen a esas páginas de web para conseguir toda la información sobre lo que aquí hemos comentado y que seguiremos comentando dentro de 7 días con Laura Falcó Lara. Hasta entonces, Laura, gracias. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Fronteras del futuro, que nos habla de un futuro que existirá y será, ¿sí? Logramos vencer a la resistencia a los antibióticos. Siempre llevamos mucho tiempo hablando y dando la murga aquí con los antibióticos, pero es verdad, es una de las amenazas más importantes que ahora mismo tiene el ser humano. Las resistencias por el mal uso de los antibióticos, que son relativamente recientes en la historia del hombre, pero que el mal uso que hemos hecho desde que se descubrieron a mediados del siglo pasado, pues ha hecho que prácticamente todo el arsenal antibiótico que tenemos a día de hoy, pues ya nos está dando problemas, porque no puede combatir todos estos antibióticos. Y estamos volviendo, estamos en riesgo, nada más un riesgo real, de volver a la época preantibiótica. Es decir, con los antibióticos que tenemos a día de hoy, es muy posible que la gente se vuelva a morir a los 50 o 60 años debido a infecciones. Hay infecciones que todos conocemos, pero que ya no se pueden combatir con el arsenal de antibiótico que tenemos, porque estas bacterias patógenas han creado son muy inteligentes, son muy listas. Han mutado y han creado sus propias forma de combatir a los antibióticos. El mal uso que les damos a hacer. Esta semana pasada creo que se han hecho unos análisis en diferentes ríos, y aquí en España creo que un río, el río Ter, se han llegado a ver en las aguas del río hasta 14 o 15 tipos de antibióticos, todos provenientes de consumo humano, consumo ganadero también fundamentalmente, y que acaban en el mar, en el agua de los ríos, que luego a su vez vuelve a nuestras casas para ser agua potable, y con esos antibióticos, y lo que hace es que nos hacemos resistentes, las bacterias patógenas se hacen resistentes. Bueno, la cuestión, a lo que vamos, hace muy poquito tiempo, el 22 de mayo, en la Fundación Ramón Areces de Madrid, ha habido unas jornadas sobre el futuro del envejecimiento, y han participado varios premios Nobel, entre ellas Ada Jonath, que es una de las poquitas premios Nobel en comparación con los hombres. Concretamente, es una de las 5 mujeres galardonadas entre los 176 premiados en el Premio Nobel de Química, concretamente en el año 2009, junto con el estadounidense Stath y con el indio Ramakrishnan, en 2009, por la síntesis y las investigaciones que hicieron en el ribosoma, en el corpúsculo del ribosoma, y en la síntesis de proteínas, ¿no? Ellos descubrieron, abrieron la puerta a la síntesis de nuevos antibióticos, ¿no?, con sus investigaciones. Lo que ocurre es que esta mujer israelí, pues que es una mujer ya mayor y con, bueno, tiene mucho bagaje en su vida, lleva una pelea, y por eso la odian las grandes farmacéuticas, las multinacionales, entre ellas la charla que está, hemos colgado, vamos a colgar el vídeo de la charla, es un vídeo largo, ya está alrededor de la hora en el minuto 2:05:17, es porque hay antes otros invitados, y entonces ella viene a decir en esta charla que el futuro, con lo que hemos empezado, que si no se soluciona este problema, en poco tiempo vamos a volver a la era preantibiótica, donde la gente puede morir por infecciones que todos conocemos a los 50 o 60 años. ¿Qué ocurre? Que los grandes laboratorios, los grandes emporios farmacéuticos, las grandes multinacionales, no quieren investigar en nuevos antibióticos. En los últimos 20 años tan solo ha habido unos 3 nuevos antibióticos. El último de ellos, al año de ser creado, de salir comercialmente, ya había, las bacterias ya habían creado resistencias en tan solo un año. O sea que el peligro es inminente y es importantísimo, porque puede volver a mermar el número de humanos en la Tierra. ¿Y qué solución aporta ella? Solución, vamos a ver, la pelea que ella tiene es que se queja que estos, que solo son los medianos y pequeños laboratorios los que están intentando hacer algo, porque los grandes emporios farmacéuticos no les interesa esto. Primero, porque la investigación, todo el desarrollo que implica todo esto es carísimo, y luego, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico son relativamente baratos, y además se usan durante muy poco tiempo, con lo cual o en periodos no les interesa. ¿Qué es lo que les interesa? Los fármacos crónicos, especialmente los asociados a enfermedades crónicas asociadas a la edad, como pueden ser el Alzheimer, como pueden ser el cáncer. Ahí sí están invirtiendo, pero no en antibióticos. Claro, esta mujer ya hace mucho tiempo se plantó ante ellos y les dijo, bueno, me parece muy bien que ustedes quieran ganar dinero de forma inminente, pero tengan en cuenta que una tercera parte de las personas con cáncer que mueren no es por el cáncer, es por infecciones que aprovechan el sistema inmune deprimido de una persona con cáncer por los tratamientos que tiene y pueden morir de una gripe, de una simple gripe. Y entonces, como no tienen defensas, mueren de infecciones oportunistas. Es decir, que ella les ha puesto los puntos sobre las íes y les ha dicho que o hacen esto o se van a quedar sin clientes en el futuro, porque estas enfermedades que son fundamentalmente asociadas a la edad, resulta que en un futuro no muy lejano, si esto sigue así, la humanidad va a volver a morir, mucha gente como entre los 50 y 60 años, no justo antes de la época antibiótica, de la época en la Segunda Guerra Mundial, con Fleming y con la historia que todos sabemos. Esto es inminente, esto es además es una cuestión que está ahí. Ella tiene en su laboratorio de Israel, del Instituto Weizmann, ella tiene ya identificadas 25 dianas en diferentes bacterias patógenas. Hay que distinguir entre bacterias patógenas y bacterias que no lo son. Es decir, la microbiota que tenemos en el intestino son bacterias que son fundamentales para la vida, ¿no? Pero las bacterias cuando son patógenas, evidentemente, sí son mortales y no se tratan. Ella tiene identificada su equipo hasta 25 dianas para atacar en los en las bacterias por medio de estas investigaciones que le valieron el premio Nobel, cómo atacar a las bacterias entrando en los ribosomas, que son, digamos, los que sintetizan las proteínas. Y las proteínas son fundamentales para la vida y también de las bacterias, ¿no? Y entonces, ellas, digamos que tienen ya pergeñado unos nuevos antibióticos que eliminan a las bacterias, uniéndose precisamente a estos corpúsculos celulares, a los ribosomas, y que para impedir la fabricación por parte de las bacterias de las proteínas que se les facilitan la vida y que luchan y que les hacen fuerte frente a estos antibióticos. Además, no solo eso, sino que ella ha conseguido que estos en estas dianas los futuros antibióticos sean muy directos, ataquen exclusivamente a los agentes patógenos, las bacterias patógenas, y además a la cepa que determina, porque luego recuperar lo que eran los antibióticos. Más o menos, el principio de los antibióticos y aprender a usarlos bien. Y no solo eso, sino que puede llegar a distinguir dentro de cada bacteria la cepa, la mutación de cada bacteria, y atacar directamente con un específico antibiótico a cada cepa de esa bacteria patógena. Y además conseguir que esos antibióticos sean biodegradables y mucho más respetuosos con el medio ambiente que los antibióticos actuales, y esto enlazaría con el principio de la noticia que hemos dicho, el análisis de las aguas estas de los ríos que tantos antibióticos producen y que nos hacen ser a las bacterias que tenemos en el cuerpo cada vez más resistentes. O nos ponemos las pilas o los antibióticos nos matan. Exactamente, más o menos. La conversación, el vídeo es muy interesante porque ella, bueno, es una persona ya, bueno, que está un poco de vuelta de todo, es una persona muy interesante para mujeres con historia, tiene una vida interesantísima. Ella viene de la pobreza más absoluta. Un problema, una realidad, estamos en los antibióticos, pero hay unos responsables, y ella es muy clara en eso. Sí, hay unos exactamente. Responsables que ella lo dice. La industria farmacéutica. Dice, la industria farmacéutica, las multinacionales me odian desde hace muchos años, y aquí está en el punto de mira, digamos, profesional, laboral, de los de las grandes corporaciones farmacéuticas. Es decir, ella tiene, incluso en la conversación lo dice, que tiene puede dar las páginas web donde están ha facilitado esa información, esas investigaciones, y que que quiera seguir y ayudar a terminar de concretar esas investigaciones, esas dianas que tiene, pues lo tiene fácil. Y de hecho los laboratorios más medianos y pequeños pues sí están haciendo algo, pero las multinacionales no, porque lo que le interesa son los fármacos para el cáncer, para el Alzheimer, para enfermedades crónicas asociadas fundamentalmente a la edad. Pero claro, el riesgo está ahí, es el que ella advierte, lleva advirtiendo desde hace muchos años. Como nos empecemos a morir otra vez a los 50 o 60 años, esas grandes multinacionales no van a tener los clientes de edad avanzada, porque ya se han muerto antes. Bueno, yo me la apunto, para hacerla. Ahora, Joana, Javier Sevillano, interesantísima. Muchas gracias. A vosotros. Venga. Volvemos en la semana que viene, el sábado por la noche, a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Adiós.